Bienvenidos a Crossover, un lunes más, a vuestro programa de tecnología y cine, Quack FM 103.4. Hoy llega Crossover, el día en el que los spoilers no serán mal vistos. En tecnología daremos un repaso al panorama tecnológico más actual. En cine hablaremos de Love Happens, que nos ha quedado en el tintero de programas anteriores. Y tras la votación de los usuarios en el foro y dándole a Harris el voto decisivo en el empate como regalo de cumpleaños, hablaremos sin ningún tipo de miedo de Desafío Total. Y una polla. ¿Regalo o no? Es la película que me decía ganar, lo siento. Y bueno, prepararos porque empieza Crossover. Hoy no, bueno, estoy yo aquí como siempre, Alejandro. A mi izquierda tenemos a Antonio. Hola, buenas tardes. Más a mi izquierda, el general Harris. Muy buenas tardes. A la derecha, David. Buenas tardes. Más a la derecha, yo no estoy acostumbrado a decirlo, Julia. Hola, buenas tardes. Y hoy no tenemos a Alex en cabina, así que no habrá sección española. Pero no puede venir, tiene un examen. Sí, ya sé que vosotros no os alegráis mucho, pero hay gente como David Kong a la que le encanta esta sección. Y bueno, la cuestión es que tenemos a Teo con nosotros, que ya estuvo en la primera temporada y vuelve hoy para hacernos este favor. Sin duda, el programa mejorará considerablemente. No podemos empezar sin recordar a nuestro patrocinador APP Informática en el Paseo de la Ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. Y también os recuerdo nuestro blog www.crossover-fm.es y también la dirección de nuestro foro, donde tenéis el post de ¡En el aire!, que es crossoverfm.foroes.net. Y os doy el número de teléfono, que hoy me siento con ganas de decir cosas. 981-167-000, extensión 2231. Repito el número de teléfono. 981-167-000, extensión 2231. Bueno, hoy escucharemos durante el programa la banda sonora de Surrogates y no me acuerdo cuál es la otra. Avatar. Avatar, correcto. Y nada, pues empiezo yo con las noticias. La primera es que Vodafone estudia sustituir el ADSL por 3G. La ADSL convencional se queda atrás por falta de inversores, mientras que muchos, viendo el futuro en las redes móviles, apuestan fuerte por ellas. Así es que Vodafone probará durante 6 meses con 100 clientes la sustitución del ADSL por internet móvil de 10 megas. 100 clientes. 100 clientes. Vaya número más paupérrimo. ¿Y con eso van a conseguir hacerse una idea de la diferencia? Supongo que lo que, bueno, supongo no, lo que buscan ver si la 3G aguantará el uso intensivo que las redes domésticas suelen. Con 100 personas espero que sí. Hombre, 100 personas utilizando 10 megas. Bueno, no sé. De todas maneras, esta prueba será aquí en Barcelona. Bueno, aquí en Barcelona, allí en Barcelona, en España, en Sant Quirze del Vallès. Y bueno, para esta, en principio, para conseguir la prueba, ampliarán la cobertura móvil en la ciudad y unirán sus antenas con fibra óptica. De todas maneras, ¿hay alguien que use Vodafone para internet aquí? En general, yo muy poca gente conozco que utilice Vodafone. Yo tengo Vodafone para el 3G, pero no. Ya para móviles, pero no para internet ordinario. Aquí no conozco mucha, pero por ejemplo, cuando estuve de vacaciones en Barcelona, sí que había gente. Yo conozco a uno. No, hombre, esto de que tiene supongo que las grandes ciudades tendrán más infraestructura y estará mejor, no sé. Bueno, de todas maneras, el 3G desde luego es algo que se tiene que experimentar. Aunque, recordemos que aunque aquí en España no ha llegado, se está hablando ya del 4G. De hecho, se ha probado en países asiáticos, no recuerdo si en Japón o en China ahora mismo, supongo que será más bien Japón. O sea, empiezan a investigar una tecnología que realmente en unos años quedará desfasada, a no ser que utilicen el 3G como estándar ADSL móvil completamente, pero no lo sé, no le veo. No tiene por qué quedar atrasada tampoco, es como IP versión 6 lleva ahí desde mucho tiempo y la verdad es que ahora parece que ya se va a terminar lo de versión 4, pero siempre, a ver, no son cosas totalmente distintas, pero aún así quiero decir, por lo que apueste la compañía será lo que se imponga seguramente. Pero bueno, la 4G está aquí y aunque es cierto que se siguen utilizando redes 2G, ya son más bien, están quedando obsoletas. Bueno, hay móviles que cuando no tienen 3G aprovechan las otras redes, pero hombre, las infraestructuras están ahí. Bueno, no sé si quieres comentar algo más. Infinitec lanza un USB de memoria ilimitada. Bueno, pues el mes pasado en el CES se presentó una especie de pendrive que no tenía límite de capacidad y que utiliza una conexión wifi para engañar a dispositivos con puertos USB. Les hacía creer que el disco duro de tu propio ordenador estaba conectado al dispositivo que tenía el USB. Y ahora lo que hace Infinitec es que lanza un producto similar en la feria de Las Vegas y vamos, lo que hace es que por streaming ad hoc se puede enviar datos desde cualquier sistema Windows a prácticamente cualquier dispositivo que tenga un USB, como son las videoconsolas, los Blu-rays o streams multimedia, marcos digitales y todo eso. Tiene soporte para 1080p y vamos, se asume que será compatible con el nuevo el wireless, el 802, vamos, el N, entonces. Con lo de capacidad ilimitada me quedé ahí. O sea, ¿qué pasa? ¿Es eterno? ¿Cómo funciona? Lo que hace esto es un pendrive que realmente no tiene capacidad. Lo que hace es lo metes en el dispositivo que quieras y hace una conexión entre tu PC y ese dispositivo, de manera que la capacidad de tu disco duro va a ser la misma que detecte el dispositivo al que tienes enganchado ese USB. Entonces, si tienes una, ¿sabes? Realmente es la capacidad máxima de los dispositivos que tengas conectados, claro, a ese pendrive, yeah. Pero puede ser cualquier tamaño. Y te hace que teniendo solo conectado un pendrive puedas reproducir lo que quieras en esos dispositivos. Pero entonces será capacidad variable, pero que me digas ilimitada, es que yo me quedé. ¿Cómo lo es ilimitada? Es así, lo venden así. Yo es para ver si lo entiendo. Es como si convierte el dispositivo en sí en USB y puedes conectarle varios a la vez. Es como si tuvieras tu disco duro conectado a un dispositivo que tenga USB. Pero lo que haces no es conectar el disco duro directamente, es conectar una llave USB que hace de puente. Sí, vale, entonces lo entendí. O sea, que tu ordenador pasa a funcionar con esto como si fuera un NAS, por decirlo de alguna manera. Un NAS es un sistema de almacenamiento masivo. Sí, de hecho es que en videoconsolas se puede hacer sin necesidad de este USB. Puedes tener tu ordenador como un servidor multimedia y reproducir en streaming todo lo que tengas en él, al menos en la que tengo yo, vamos. Y sobre el precio y la fecha de lanzamiento, pues si vais a la web de Infinitec veréis que hay una cuenta atrás. Está muy de moda esto de las cuentas atrás últimamente. Quedan unos 6 días o así para que acabe esta cuenta atrás y te presentarán todos los detalles de este dispositivo. Y nada, como utilidades, pues decir que siempre que, yo qué sé, quieras llevar contenidos de un lado a otro y estés limitado, de un lado a otro quiero decir, de tu habitación a tu salón, y estés limitado por una falta de espacio en tu USB para no tener que estar moviéndote, pues siempre lo tendrás, pero tampoco le veo mucho. O sea, simplemente como tener un servidor y poder acceder a él. Hombre, es una manera fácil y rápida de hacerlo, a diferencia de lo que podrías. Claro, para gente que no use demasiado tampoco estos un servidor y no sepa cómo configurar las cosas, pues aparte no hay que instalar drivers, que es importante, y solo hay que Infinite dice que para configurar todo solo hay que hacer un paso. Entonces a la gente, digamos, más casual en la informática, pues podrá hacerlo sin problema. De hecho, se me ocurre una aplicación, y es que hoy en día hay aparatos de TDT que tienen incorporados USBs. Sí. Para, y en el que puedes llevar tu USB y meter, pues, por ejemplo, los vídeos de tu comunión. Y así, de esta manera, con eso tendrás conectividad en tu casa y podrás acceder a todo lo que tengas en tu ordenador. Todos esos vídeos de comunión que todos sí. tenemos en... Lo que no sé si funciona a la inversa, porque también hay TDTs que te permiten grabar en llaves USB o en dispositivos y grabarías directamente al disco duro sin tener que tenerlo conectado, pero vamos, ya... Como no han dicho las especificaciones, que da la cuenta atrás ahí... Solo han dicho estas pequeñas cosas, solo lo del soporte, lo de compatible la Wi-Fi, no sabemos aún si qué estándar va a seguir, nada, no se sabe totalmente, o sea, en seis días acaba la cuenta atrás. Bueno, pues habrá que esperar 6 días antes de saber exactamente qué va. ¿Tenemos algún comentario en el foro? Hoy lo digo yo, en vez de Alex. Tenemos el primero de... es que Teo dijo, no, me cojo huelga y no lo digo. Tenemos un comentario de Dumi que dice: hasta que tengamos 4G en España, igual llueve un poco. En zonas todavía no tenemos buena conexión 3G. Es verdad. Lo cierto es que la 3G aún no ha llegado a muchos sitios de España. Y, o sea, vale, hablamos de que está ahí y de que tardará mucho en llegar. Y nada, bueno, hay un comentario de Maverick que solo nos dice que se escuchaba abajo. Gracias por comentarlo. Bueno, siguiendo con las noticias, empiezo con hardware. Y es que Nvidia remete contra TSMC por escasez de chips gráficos. Al parecer, Nvidia acaba de realizar unas duras declaraciones sobre TSMC, fabricante de chips gráficos, por su escasez de stock durante el último trimestre del año pasado. Nvidia cree que han dejado de ingresar entre 100 y 150 millones de dólares debido a la escasez de chips gráficos a 40 nanómetros. Según se comenta, la cosa no irá mejor en la primera mitad del año 2010. Pese a los posibles motivos de Nvidia para demandar a TSMC por estos problemas, la compañía, al igual que ATI, se muestra reacia a presentar cargos por tratarse de una fábrica primaria de la que depende. En cualquier caso, se espera que la producción de TSMC se recupere y a mediados de este año, finales, pues podamos tener una producción mejor. Bueno, que está bien echar la culpa a otras personas. Es que Nvidia tiene una demanda brutal, su calidad lo merece. Entonces necesitan todos los chips posibles para felicitar a la gente, alegrarla. La verdad es que este año para Nvidia no puede... Tiene pinta de no ser especialmente bueno. Bueno, depende, porque, puede cambiar. Sí, pero ya si encima tiene problemas de logística, ya apaga y vámonos. Pero los problemas de logística también los tiene ATI. O sea, este es el fabricante también de obleas para ATI, así que bueno. Una cosa, David, ¿no has defendido a Nvidia capa y espada en esta ocasión? Sí que lo he defendido. Has dicho que es normal, que no le va de todo bien como desearía. Pero no, hombre, lo he dicho porque ya hemos comentado aquí varias veces que ATI ya lleva la delantera en esta guerra gráfica de este año y encima tampoco tiene material suficiente o materia prima para responder, en base a la noticia que ha dicho Víctor, vamos. Así que me preocupa, como accionista de Nvidia que soy. ¿Cuántas acciones tienes? Ninguna, pero cogeré alguna. Bueno, pues pese a todo, el tema de TSMC, de ponerse las pilas, esperemos que sea viable y factible, porque esto no solo afecta a Nvidia, afecta a los grandes fabricantes de tarjetas gráficas, que es a ti, Nvidia. Pero de todas maneras, a ti no ha dicho nada sobre esa escasez de chips. A ti lo ha dicho, pero hace tiempo. Hace tiempo. Claro, cuando empezó con la serie de 5000, se quejaban de que esto queda muy reducido, y esto queda reducido básicamente porque la producción de obleas era muy limitada. Bueno, aunque sea limitada, la verdad es que también están, yo creo que están escudando mucho en estas cosas para en plan, no somos nosotros, es que nosotros lo intentamos, pero no podemos cumplir con nuestra producción. Es que no les quedan más cojones, o sea, los chips no los pueden fabricar ellos, no pueden. Necesitan un fabricante que les haga los chips, entonces no les queda más huevos que esperar. Sí, pero aunque pero podrían haberse planteado un mejor modelo de negocio en el que contaban con más fabricantes para crear chips, por ejemplo. Es que a lo mejor no hay más fabricantes ese tipo de tecnología. Además, la posición de esta empresa es dominante, porque si dependen de ellos, pueden hacer lo que quieran, básicamente. Efectivamente. Bueno. Pues continúo yo con las noticias. Y Google Bus ha sido demandado. Dos Buffet, bueno, ya hablamos la semana pasada de Google Bus, sobre, bueno, cómo se parecía a Twitter. Google Bus es un sistema de transporte nuevo. Google Bus, perdona, si quieres te lo pronuncio mejor. Google Bus, lo que pasa es que todo el mundo dice igual. Bus. Eso sigue siendo igual, sí. Sigue siendo Bus. Bueno, ¿cómo se pronuncia? A ver, quiere que acentúes la Z, la C, no ese. Que pongas la Bux o Bus. ¿Cómo quieres? Bus o Bus. Bus, bus. O sea, si suena muy alemán. Bus o Bux o Bus. Pues la nueva aplicación de Google que se parece a Twitter, ¿te gusta así? Bien, mejor. Bien, pues dos bufetes en San Francisco y Washington DC han realizado una demanda judicial en nombre de Eva Hynek. Y, espera. Hynek es una Maker, o algo así, no sé exactamente qué es eso, pero residente en Florida, que ha sido elegida para representar a muchos usuarios de Gmail que se sintieron usados cuando Google lanzó esta nueva aplicación. Pues eso, básicamente resulta que ha sido sobre todo por temas de privacidad, por lo que... En fin, me acabo de aturullar eso. Nada, que es por lo de la privacidad que hablamos el otro día, que hay mucha gente cabreada. Con eso y bueno, yo no escuché el programa, no pude estar la semana pasada, pero esto de que decís de Twitter, a mí se me parece más a Google Wave integrado en Gmail. O sea, es como que en Google Wave no ha tenido el éxito que esperábamos, vamos a integrarlo a Gmail. Donde crear los Waves no es eso, pero vamos, eso. ¿Por qué se sienten usados realmente los usuarios? Porque eso no lo entendí. Ha habido muchos, desde que apareció, ha habido muchos casos de denuncias por privacidad. En menos de una semana ha empezado a haber spam masivo a usuarios de la aplicación. Por no hablar del hecho de que automáticamente asigna todos tus contactos de Gmail como amigos o como gente que sigues en la aplicación. De todas maneras, aquí habría que ver si Google no se ha limpiado, se ha lavado las manos y ha obligado a medio firmar, ya sabéis, estos medios contratos virtuales de que tú aceptas unas condiciones que a lo mejor no lees, pero que las aceptas indirectamente, ¿no? Quizás es el problema de esta gente, que no lee lo que le están metiendo encima. De hecho, no hace mucho leí que el gobierno de Estados Unidos podría tener una puerta trasera en Gmail. O sea, que no es una broma lo que... Lo que eso. Son los americanos que disparan ordenadores Apple. No, eran israelíes. Pero sabes que me parece un. O sea. Ya, y ahora que pase esto, es que pues puede ser que eso realmente haya agujeros. Es un filtro para controlar a gente brutal. Sí. O sea, con eso controlas a millones y millones de personas. Ahí hay intereses por todas partes, vamos. Tienes que tener un super programa para controlar a tanta gente, porque un chino leyendo todo eso es imposible. A fin de cuentas, nuestra tecnología, la que usamos a día de hoy, es tecnología militar. Sí, no sé. Así que... Antes de continuar, hay un par de comentarios en el foro. Bueno, uno es de Superdeimos, que, bueno, aunque no tiene exactamente que ver con lo que estamos hablando ahora, que se pregunta por qué al final hablamos de desafío total. Daré la oportunidad a Víctor de defender el porqué. Ah, ¿que me das oportunidad? Sí. Es que escurro el bulto, sí. No tengo por qué defenderla. Esa película se defiende sola. Considérate divorciada. Exactamente. No, finalmente se mantuvo el empate y como era el cumpleaños de Víctor, decidimos darle el voto doble a él como regalo de crossover para él. Pero... No, ganó por su supremacía. Superdeimos comenta que está decepcionado, ¿no? Sí. ¿Y por qué la votó? No sé. De hecho, su logro dice gobernador Wins. Mejor esto es irónico. ¿Eh? Puede ser. Es que a mí me extraña. De hecho, en el post de votación él dijo que votara por desafío total. Por eso digo. Vamos a ver, yo soy parte del programa. ¿Por qué a mí nadie me ha hablado de esta votación? ¿Cómo que no? Si hablamos aquí en el programa. Sí, hemos mandado 3 correos masivos a todos los usuarios para la votación. Coño, macho, pero tienes mi teléfono, llámame. Lo dijimos 3 veces a lo largo del programa. En los últimos programas hemos recordar que está la votación. Soy una película de Haneke, ¿no? Sí, sí. Votaría Haneke. Por si Funny Games, ¿era? Es Funny Games, sí. Muy mal, muy mal. Con Tim Roth. Tomaré medidas legales. La próxima será para ti, no te preocupes. Ey, no desveles el tono. Digo, ¿qué es? ¿De verdad no te enteraste, David? La verdad es que lo tenía así un poco entre medias. Pensé que ibais a esperar a ver qué dice David y decidimos. Pero ya veo que no, qué cabrones. No, joder, pero lo llevamos diciendo. Y la votación era hasta el 18. Me dices compensar. Estamos pero quedando claro. Fatal aquí. Sí. Deja de hablar de esto porque. Después, en el intercambio, hablamos tú y yo en el baño. Sigo. El 93% de los propietarios de un libro electrónico está contento con él. Esto es lo que se saca de un estudio realizado por el grupo este NPD, que vamos, que sobre 1000 consumidores se hizo una encuesta y mayoritariamente están contentísimos. ¿Y por qué no iban a estar de acuerdo? Puede ser que sea un gadget que después de comprarlo al mes quieras deshacerte de él. Como, por ejemplo, los que hayan comprado una PSP Go. Yo creo que la PSP Go es excepción a la regla principal. Pero yo creo que una persona cuando se gasta X dinero en algo, cuando me refiero a que es dinero contante y sonante, una cantidad respetable, siempre va a estar contento porque quiere justificar su compra. No lo veo así. De hecho, los netbooks, hablábamos en anteriores programas, que son de los gadgets que más se devuelven. Tienen una tasa de devolución muy alta. Entonces... Y no mismo tú tienes un iPod Touch que no has usado, casi, ¿no? Sí, bueno, has comentado en anteriores programas. Sí, sé lo que voy a comprar, sé lo que sí, es. Sí, pero hay gente que no sabe lo que compra realmente y puede no estar contento, decir, no lo he usado, no, ¿sabes? Pero... Entonces esta encuesta va sobre la gente que aún tiene su poder el notebook, digo yo, supongo, el no sé. No les preguntas si lo vendieran o no, pero sí. Si están contentos con él, no hay razón para venderlo. Que si he dicho antes que tiene la tasa de evolución más alta. No, los netbooks. Ah, vale. Los netbooks son los. O sea, estos ordenadores, los pequeñitos. Bien. La verdad es que tiene mérito, porque yo los libros electrónicos aún los veo con cierta reticencia. No me parecen tampoco. Yo soy amante de los libros tradicionales. Bueno, si seguimos con los datos, digamos que el 93% está muy satisfecho o satisfecho con el aparato. Y solo un 2% cree tener motivos para quejarse. Luego, de las funciones más favoritas para los encuestados, la conexión inalámbrica es lo mejor para el 60%. El 23% cree que es la pantalla táctil lo mejor para estos dispositivos. Y nada, decir que solo el 34% de la gente dijo que quería un modelo con pantalla color. O sea, que tampoco, a pesar de que estos dispositivos tienen pantalla blanco y negro, parece que la gente que los ha comprado no tampoco lo demanda pantallas a color. Es que realmente si vas a leer, no importa mucho. Sí, ya, bueno, en cómics y cosas así podría importar más. Pero son aplicaciones si no, igual. Sí. No, sí, se espera que lleguen pantallas a color. De hecho, Amazon está preparando un nuevo Kindle que tenga una pantalla a color. Digamos que va a ser un término entre Kindle y iPad. Una cosa así rara. Hombre, la pantalla color está bien, sobre todo para un público en el que se busca que tenga fotografías o imágenes a color. Que es más bien cuentos y cosas así. No veo a un niño de 7 años leyendo en su libro electrónico. Hombre, es que yo creo que este tipo de dispositivos están destinados a la literatura pura y dura. Básicamente, a lo que me refiero. No te hace falta. Bueno, ya, pero. Es muy poco el número de libros ilustrados, ¿no? De hecho, los libros ilustrados en comparación con los solamente escritos es mínimo. De hecho, solo se me ocurre que sea para cosas como enciclopedias o, sí, o libros que sean de arte, sí. Ilustres así pueden tener un sentido y a lo mejor quieren abrirse ese mercado. Bueno, pero sí. Lo veo muy, muy escaso como para cambiar la pantalla a color. Y otra novedad con respecto a Amazon, como en relación a esto, es que acaba de anunciar en una nota de prensa que va a permitir a autores y editoras de todo el mundo emplear la plataforma digital de texto del Kindle para suministrar contenido en cualquier idioma. En esta plataforma de momento solo se permitía el inglés, el francés y el alemán, así que ahora podremos ya tener obras en nuestro idioma, en español. Ya es la última novedad. Creo que está bastante bien para el que se haya comprado ya un Kindle aquí. Y nada más. Justo que yo, perfecto. Cada vez que hablas de un libro electrónico, tengo más ganas de comprarme uno. Estás haciendo hype de él. No, yo no, o sea, yo... A mí me parece un dispositivo muy útil, realmente, si te gusta la lectura. si sabes lo que te vas a comprar. Ahora, si te quieres comprar un libro electrónico para navegar por internet, no lo hagas. Porque no puedes. Sí que bueno, puedes, pero no es lo más. Para eso cómprate el iPad. No lo sé. No te lo compres tampoco. Por cierto, de hecho, hablando con Alex, hablando del iPad, salieron unas declaraciones de Steve Jobs en el que decía, bueno, le preguntaban que por qué no había incluido para Flash, soporte para Flash, y contestó: es que nosotros no invertimos ni tiempo ni energía en aceptar formatos muertos. Y al carajo, ala, y se quedó tan ancho. Les contestaron los de Adobe, sí. Pero no. Fue no la digo. Segunda, o sea, esas fueron las segundas declaraciones polémicas con respecto a Flash. Las primeras las dimos aquí, que decía que siempre que un Mac se cuelga. ¿Cuál es por culpa de Flash? Sí, pero aquí ya directamente dice a Flash que se está muriendo. Sí, realmente. Y lo está haciendo. Realmente es una tecnología con muchos bugs, Flash. Es útil. Dentro de lo que cabe en dispositivos portátiles, yo no la veo tan útil. O sea, que no le quito razón a Steve Jobs. Dentro de. Se fue un poco troll, en plan. Vamos a atacar a muerte, pero realmente en dispositivos portátiles la navegación se hace. Muchas veces se hace muy tosca por culpa de Flash. En teléfonos móviles y... Sí, de todas maneras es cierto que Flash se muere con HTML5. Sí. De hecho, HTML5 va a ser Dios caminando sobre dispositivos electrónicos. Y es verdad. Y bueno, en cuanto HTML5 se estandarice, pues adiós Flash, básicamente. Y es una postura que a ellos no les ha, digamos, ido en contra en ningún momento. El iPhone no tiene soporte para Flash y le mete un repaso a los demás móviles, o sea, en ventas, en beneficios, brutal. Y los demás móviles, la mayoría, yo juraría que tienen soporte para Flash. Y, bueno, y el sí. Que tiene un iPhone y ve la piecita esta en vez de donde debería haber un contenido de Flash, pues es lo que hay, ¿no? A ellos no les ha perjudicado para nada no incluir Flash en sus dispositivos, así que puede ser una postura que compartas o no, pero dentro de lo que cabe no le ha faltado razón. Bueno, de todas maneras hay que continuar. Bueno, siguiendo con las noticias de hardware, Intel dejará de producir CPUs de 65 nanómetros próximamente. Intel acaba de anunciar que dejará de distribuir procesadores de 65 nanómetros en el tercer trimestre de 2010. La razón es que, al parecer, existe una inminente escasez de stock. Actualmente estas CPUs suponen un 3% de sus ventas, pero factores como la falta de producción, la compañía produce chips a más nanómetros, bueno, perdón, a menos nanómetros, y las previsiones de ventas de un 1% mensual harán que los procesadores de 65 nanómetros se agoten en el tercer trimestre del año. Así que decimos adiós a los procesadores de Intel de 65. Hombre, también va siendo ahora, ¿no? Teniendo en cuenta que ya estamos en los 30 y algo. Sí, lo que pasa es que esos procesadores siguen vendiendo, porque es Intel. es el tema. Bueno, y seguro que también son bastante más baratos que sí. Los nuevos. Que ese es el motivo por el que venden. Eso es, yo creo que es lo principal. O sea, todo lo que suponga un ahorro de gasto. Pues de todas maneras había que saltar ya, había que ir eliminando la tecnología no obsoleta, pero más antigua. Y creo que además en breve se va a dar el salto a los 20 algo nanómetros, si no me equivoco, si no se dio ya, 22 me suena, 20. De hecho, ¿de cuántos nanómetros recuerdas lo que diste tú de los próximos de grafeno? ¿En cuánto iban a estar fabricados? Sí, a 20 y algo nanómetros. Que... Pero aún así el grafeno no es una tecnología todavía que esté demasiado depurada, entonces eso tardará muchísimo más en llegar. Pero lo que quería comentar es que Intel lo que está haciendo ahora básicamente es vender stock. Lo que les queda en sus almacenes, pues quieren deshacerse de ello y hacen bien. Imagino que ahora harán una pequeña promoción para vender esos procesadores que les quedan y luego pues a tirar de los 45 que son los próximos. Vendrán en los cereales y cosas así. Sí, seguro. Empezaremos a comer chips de Intel por todos los lados. O los huevos Kinder. Se sorpresa tu chip Intel. De todos modos, como apunta por aquí DAB1, menos nanómetros implica menos coste de producción, menos calor y menos consumo. Entonces, siempre es beneficioso. De todos modos, DAB1, claro, Intel está haciendo esto básicamente para vender lo que tiene en los almacenes. Sí, pero menos nanómetros, menos consumo. Es tecnología puntera. Pero también es algo que acaba de salir, es decir... No, pero tampoco acaba de salir. Los siguientes que venden son los de 45, en cuanto a cifras de ventas. Y esos son fáciles de producir, mucho más fáciles que los de 65. Y aparte de eso, pues, eso que dice Dabuno. Menos calor, menos consumo energético y demás. De todas maneras, cada vez que se da el salto a menos nanómetros, estás necesitando máquinas nuevas que trabajen a esa escala. Entonces las máquinas de 65 nanómetros ya las tienen. La cuestión es, ¿las han amortizado? Porque si no, solamente van a perder dinero. A menos sé cuánto cuesta una máquina que hace chips a 65 nanómetros, pero yo creo que cuesta una pasta. Ya, pero estas empresas como Intel no creo que no amorticen sus máquinas. Y el tema es que las empresas como Intel, cuando pasa una generación, estandarizan la siguiente, y estandarizan la siguiente, entonces no hay ningún problema. Y empresas como Intel se permiten hacer donaciones a la más directa competencia. De 1.250 millones de dólares, ¿no? Sí. Donaciones o compensación. Pero si hicieron una compensación de tanto dinero es porque escondía más que la demanda. Sí, ¿eh? Evidentemente. Es que a lo mejor la demanda le lleva la pica. Iban a perder seguro. Está bien. Correcto. Bueno, pues no sé si alguien quiere apuntar algo más. Pues traigo yo una noticia y... Bueno, recordaréis el debate que abrimos hace un par de semanas sobre Facebook. Y traigo una noticia de Facebook, y es que acepta PayPal. Facebook ha anunciado hace 3 días que empezará a aceptar pagos a través de PayPal. Desde hace tiempo, pues Facebook ya ha estado demostrando la intención de aprovecharse de los contenidos de pago. Es normal, teniendo en cuenta el uso masivo que tienen sus aplicaciones, es decir, sus minijuegos. Pues ahora Facebook ha llegado a un acuerdo con PayPal para que se pueda empezar a pagar por muchas de estas cosas. Es que el negocio de los micropagos es lucrativo a más no poder. O sea, todos los MMOs que hay a día de hoy gratuitos, que la gente se piensa, ah, pero ¿cómo esta gente cómo se financia si es gratuito, ¿no? Pero claro, una vez entras en el juego te ofrecen una serie de contenidos a precio ínfimo, pero que si te enganchas vas a acabar pagando, ¿no? O sea, que realmente es un negocio que da unos beneficios absolutamente brutales, y parece que no. Facebook no tiene minijuegos propios ni aplicaciones así propias, no, de nada. Son todos de ajenos. De ajenos que ya cobran por PayPal, por movidas premium dentro de los propios juegos. Pero lo que Facebook quiere es empezar a distribuir ese tipo de contenidos, claro, y sacar ellos tajada de ese, claro, de eso. O sea, lo que quiere es ampliar su mercado, por decirlo de alguna manera. Serían como unos intermediarios o algo así. Ajá. Uh-huh. Seguramente en el contrato de Facebook había una cláusula que decía que cada foto que subas de una fecha en adelante tendrás que pagarla. No me extrañaría. No, realmente yo la gente que creo que juega en Facebook a esos juegos no la veo como por ejemplo clientes de un MMO que vaya a afrontar esos micropagos. O sea, si buscarán otro jueguecito chorra por otro lado, o seguirán con las características básicas, pero no sé, ya no solo puede, o sea, el aceptar PayPal ya no solo es abre las puertas a esto, sino que abre las puertas a tener ciertos privilegios si haces pagos por PayPal. A lo mejor, pues yo qué sé, algún tipo de gestor de subida de fotos o alguna aplicación de reconocimiento facial con la que ya han estado probando. A lo mejor si quieres buscar todas tus fotos en la base de datos de Facebook tienes que pagar, por ejemplo. Yo creo que hasta podrían cobrar por la privacidad, tío. Sí, por $3 al mes. No me extrañaría nada. Pagar por la privacidad, eso es un derecho fundamental. Para Facebook no, tío. Está ampliamente demostrado. Cada mes cambian las condiciones y... Ah, no, si esto... A ver, es que... No somos nosotros quienes quitamos la privacidad de Facebook, sino que eres tú el que lo entiende mal. Claro. Eso es lo que dicen las condiciones de Facebook. Sí, eso es mucho como lo de... Yo iré golpeando el aire. Si tu cara está en el medio, la culpa es de tu cara, no mía. Sí, tío. Yo creo que esto, como dice Alejandro, va a ser más bien para el futuro. Para, por ejemplo, yo que sé, en Photobucket, si quieres una cuenta sin límite de subidas, tienes que pagar. Pues hay algo por el estilo. O sea, pues a lo mejor te dará un gestor que sea súper efectivo, que no te dé problemas, y por lo tanto tienes que pagar un extra, un plus, que otras personas no tienen. Simplemente creo que será eso. O sea, lo que yo decía, te van a cobrar por subir fotos. Exactamente. Bueno, quién sabe al final lo que harán. O a lo mejor limitarán la cantidad de fotos que puedes subir en un día. ¿Dónde era que...? Fotolog. En MySpace tú tenías limitada la capacidad de subida de fotos diarias. O mensuales. Podías subir no sé cuántas fotos. mensualmente. No recuerdo ahora el número, pero... Sí, las cuentas de Flickr tienen como un límite de 300 fotos, entonces si quieres poner más, tienes que hacerte pro de Flickr y pagar. Pero eso, yo creo que juegan contra ellos, porque yo el día que Facebook haga eso, yo me creo una red social en la que tenga las opciones que tenía antes Facebook, y yo creo que todo el mundo se inmigrará a la nueva red social donde no tiene esas trabas. Sí. Y luego podrán ponerle las trabas que quieran, pero ya se ha traído gente, ya sacas beneficio de algo. A mí me parece que uno de los abandonos, por ejemplo, de Fotolog ha sido eso. Solo podía subir una foto al día, era algo rudimentario, no sé. Y la gente se ha ido pasando a otras redes sociales por motivos como ese. Sí. Si te ponen límite, siempre corres el riesgo de que alguien saque algo mejor que eso y la gente migre. Que no sé, no... O sea, me parecería absurdo. Ellos saben más que yo, hasta claro, tendrán economistas y... Sí, y gente de marketing, historias de estas. Pero la verdad es que a mí también me parece un poco, pues no sé, extraño. Porque lo que o sea, precisamente lo que lleva de Facebook es que es gratis. Si cobras por algún servicio, tarde o temprano la gente pues dirá, oye, ¿qué pasa? Me están tomando por tonto. Exactamente. Pero bueno. Más noticias de hardware, seguimos con Nvidia, y es que GeForce GTX 480 no será tan caliente como sus prototipos. Según Fusila, la GeForce GTX 480, que se mostró en el CES 2010, era muy caliente. Sí, se calentaba muchísimo, pero era un prototipo. Qué raro, una tarjeta de Nvidia que se caliente. Bueno, pues bien, la compañía acaba de asegurar de que la versión final será más fresquita. Ahora... dicen eso, temas eficiencia energética, todo esto, pues bueno, han demostrado que será un poco más fresca la tarjeta y que la versión final en cuanto a temperatura se parecerá mucho a la GTX 285. Así que si tenéis una GTX 285 o tenéis pruebas de rendimiento de esa tarjeta, la temperatura será más o menos equivalente. ¿Y dónde hicieron esas pruebas de rendimiento? ¿En el Polo Norte? Porque siendo... Es que yo no me lo creo. No, porque en el Polo Norte hay condensación, hombre. Yo no me lo creo. No, lo que pasa es que ahora tu habitación, en vez de parecer estar en la sabana africana, parece que estás más hacia el trópico, ¿sabes? Con temperaturas más agradables. Podrás tomar el sol desde tu Nvidia, ponerte gafas mirando para tu caja de PC abierta. De todas maneras, da igual, para que funcione eso tendrás que tener una central nuclear y darle a los pedales. O sea, eso. Pedalear mientras juegas. Pues. Es una máxima, esto de la temperatura en Nvidia. Yo tengo anécdotas con la 8800 Ultra, que es un tarjetón de la hostia. Era un tarjetón, de hecho, tan grande que me costaba mucho que entrara en la caja. Y se calentaba muchísimo. Tenías 2 minutos encendida y ya estaba a rojo. Y bueno, es una máxima de Nvidia, pero básicamente por el consumo energético y por todo eso. O sea, esta va a ser una tarjeta que consuma 300 vatios ella solita o más. Así que bueno. Yo no tengo anécdotas con la temperatura, tengo putadas. Es diferente. O sea, en fin, eso es lo malo en Nvidia, que crea tanta potencia a la vez que no abarca, no hay nada que lo abarque. Por eso, AMD Atom la más, porque yo recuerdo haber instalado Windows XP en una AMD Athlon A1.333, donde se me ocultó el cable de la fuente, entonces me faltaba uno. Entonces o conectaba la refrigeración líquida o conectaba el lector. Entonces decidí que quería instalar el XP y ponía el lector y dejé que el micro... instalar Windows XP durante 45 minutos así al aire. Y ya está, solo con disipación pasiva. Y aguantó. Joder. Aguantó, me quemé porque dije, a ver si está muy caliente. Eres un cafre. ¿Cómo es el disipador? El disipador, pues no era muy grande, era de los antiguos. ¿Y de qué material? Pues sería de aluminio, sí, era de aluminio. No era de cobre. Eso, si te sale más, se te puede prender ahí todo. Sí. No, realmente no. Los procesadores tienen por BIOS, por defecto, una temperatura de base que si llegan a esa temperatura se apagan instantáneamente. O pitan, bueno, lo puedes configurar, pero de base se apagan. Hoy en día, quemar micros, si no eres cafre, no lo sueles hacer. Hombre, si no eres cafre. A ver, si decides poner equipo, un equipo que tiene que ir a un procesador a 3 GHz y decides ponerlo a 7, pues entonces sí va a haber problemas de temperatura graves. Pero si no. Yo en 2001-2002 quemé mi placa base así, subía todo el procesador simplemente la frecuencia de reloj. Si no se enteran, aún puedes aprovechar toda la garantía. Además, cuando estés a punto de vencer, la jodes y que te manden otra. Ya, pero garantía. Si está quemado, olvídate. De todos modos, que se te queme un componente es lo peor. La peor experiencia y sensación que te puede dar cuando montas un PC. Y huele mal. No, pero es que aparte el humillo ese que suelta, que es humo como medio azul y tal, es muy tóxico. Oler eso, pues te puede joder. Es como la gente que suelda mucho con estaño, que es bastante tóxico la resina que tienen. Pues hombre, a mí, de hecho, cuando sueldo mucho, me acaba doliendo mogollón en la cabeza. Pero mucho, ¿eh? Cosas que pasan. Bueno, antes de continuar, vamos a ir al foro, que lo tenemos un poco abandonado. Si me equivoqué con Superdemos, estaba siendo irónico. Teo, tenías razón. Como siempre. Bueno, luego por el foro están diciendo que les encanta Desafío Total. Luego Superdemos dice, pagar por usar el Facebook. Que cuenten con, que conmigo no cuenten. ¿Tienes en Facebook, Superdemos? No me lo esperaba. Se une más gente al foro. Y eso, pues nada, que continuemos. Esto va a llevar un poco. Sí, estamos de celebración. Y es que dos maqueros, creemos que ninguno de ellos era Alex, se casan en un Apple Store. A lo mejor por eso no está aquí hoy. Puede ser. No, porque la boda ya se celebró. Entonces es que, vamos, tuvieron la idea estos dos cracks, bueno, eran hombre y mujer, no eran dos tipos, de casarse en la Apple Store de la Quinta Avenida, en la ciudad de Nueva York. O sea, a mí que vieron muchos esos Nueva York, estos dos o algo de esto. Y nada, el motivo por el que se casaron aquí, se conocieron en una de las tiendas de Apple y compartieron sus aficiones y todo esto relacionado con Apple. Y pasaron de bromear acerca de la tienda como si fuera su iglesia a casarse en ella. La pareja y además el juez y los invitados celebraron la boda rápido, porque a los empleados de la tienda como que no les haría mucha gracia que alguien se casara allí. Y nada, hay un vídeo que si Teo se digna a ponerlo en el foro lo veréis, y si no lo pondré yo cuando llegue a casa, así que no os preocupéis. Y nada, se puede ver como el juez que casa a los novios va vestido como Steve Jobs en sus presentaciones. O sea, vaquero, jersey de cuello alto negro y zapatos deportivos. Y calcetines blancos. Bueno, eso ya no lo sé ahora mismo. Los americanos, ¿por qué tienen tanta obsesión por estos eventos? Que si pedida de mano, que si boda, de hacerlo público y que haya, no sé, un gran revuelo mediático en torno al momento en sí. Porque ahora se me viene a la cabeza... uno de estos programas americanos que, bueno, en fin, filman cosas súper espectaculares, de un bombero que para pedirle la mano a su novia, pues cortó el tráfico en una carretera, y mientras, o sea, su novia iba al trabajo, cortó el tráfico, la novia paró porque pensó que pasaba algo, había muchos bomberos, había mucha policía, y cuando la novia se bajó del coche vio que el bombero, lo único que estaba allí, eso todo lo había organizado para pedirle la mano a su novia, ¿no? O sea, que se vio un incendio en ese momento, o alguien muriéndose, da igual, o sea, lo importante era casarse, ¿no? O sea, los americanos tienen esa forma de, no sé, de interpretar la vida tan personal, tan absurda, sí. Sí, es que es realmente, a ver, una boda, pues está bien el hacer algo distinto, yo creo, ¿sabes? Algo que pueda recordar, no sé, que no sea lo básico de siempre, es lo que yo pienso, pero vamos, sí, a ver. Yo lo veo, o sea, yo no veo nada, una locura que se case un Apple Store. Hombre, una locura, no una estupidez, sí. Sí, pero si a ellos les gusta el mundillo, pues, ¿sabes? Me parece, no me parece tampoco, o sea, no debería ser noticia, Antonio, tampoco. Mi novia me pide que me case en la tienda Game. Te casas, seguro. No, me divorcio. Bueno, divorcio, no, la dejo. No te creo, pero bueno. No, a ver, pero eso ya va con la persona, pero quiero decir... ¿Sabes? A ver, yo no lo haría, pero... ¿Sabes? Que tampoco me parece una idea que digas vaya dos normales, en plan... Bueno. ¿Lo dices? Pues yo lo he pensado. Yo sí. He pensado cuando no, oí la noticia, vaya dos normales. Qué poco amor, tío. Es que, pues joder. No, amor hay de sobra, pero. Peor sería no ir a la iglesia en tu puta vida y ir el día que te casas. Me parece más absurdo. Te puedes casar por lo civil. Sí, es claro. Que yo soy casado por lo civil aquí. En vez de ir al juzgado, pues van a la pelestor. Pero puedes no ir a la iglesia, pero al mismo tiempo puedes no ser un retraso mental que se va a casar en puta pelestor. Joder. Pero por lo menos es el sitio donde se conocieron, tío. Claro, es bonito. Entonces, si te conoces en el baño de un pub cutre y asqueroso, cogiéndote una raya de farlopa. Como si lo conozcas en el pasillo de carnicería del Gadis. Es decir, es el. No sé. Si a ellos les hace ilusión, tío, es mejor que parar la boda para tuitear que te has casado. Pero por eso, o sea, Julia, o sea, les hace ilusión no es tu. De verdad, no. Son subnormales. No, tío. Hacen eso, a ver, tuitear la boda. Lo dijimos hace dos semanas. Así es verdad, sí, se me olvidó. Dos cosas, si conoces a una tía bajo las circunstancias que has descrito, no te cases con ella. Y a lo mejor ella me saca de segundo. Y no sé, hay bodas así que yo qué sé, sí, son una fricada, pero la recordarás toda tu vida, tío, yo qué sé. Pero la recordarás no precisamente por algo bueno. No sé, sabes, es una fricada, sí, yo no lo haría. También te voy a decir que no lo haría, pero ¿qué? ¿Lo han hecho? Pues sí, han demostrado su amor. El otro día vi en la tele dos que se casaban encima de las alas de dos avionetas. Y el cura iba en otra avioneta casándolos. ¿En el aire? Sí, iban atados a las alas, sentados en una silla. Y porque les gusta mucho el mundo de la aviación. Pues pero mira, lo peor de esto es que el cura también es retrasado mental. Porque vamos a ver. Aquí es un juez. Peor me lo pones, un representante de la ley. Dios santo, es que esto no puede ser. Bah, quita esto ya. Un representante de la ley maquero. Sería maquero, ¿pero qué también es eso? Escuchad, antes de seguir, cortemos esto. Dice, sí, sí. Super Deimos en el foro. Bueno, tampoco veo tan mal que dos maqueros se casen entre sí. Al menos son humanos, creo. Peor es el friki japonés que se casó con su novio virtual de la Nintendo DS. A este respecto, ya sabéis que en Home ya también ha habido dos novios que se han conocido por Home y se van a casar también. Home, bueno, supongo que sabéis, es el servicio de Sony para PlayStation 3, una especie de comunidad virtual donde interactúas con otros usuarios, así que en el foro dice Maverick, David, si te lo pide Jay Raymond, quizá pensarías dos veces el casarte en una tienda gay, ¿o no? Es que Jay Raymond no me pediría eso. Porque Jay Raymond es gilipollas. Exactamente. Se me fue lo que iba a decir. Era con respecto a lo que tú dijiste antes. Respecto a lo de Home. Sí, que tampoco es tan extraño. ¿Cuántas parejas no hay que se han conocido primero por el Messenger o por un chat? O... Bueno, ya está. Entonces, ¿sabes? Que luego en otro tipo de, claro, debate. Pero quiero decir, no, hoy en día no es tan extraño conocer a una persona primero por el chat, aunque luego tengas contacto con él. Quiero decir, luego siempre hay que tener un contacto físico, pero, y veros y quedar. Pero ya llegar hasta un nivel de boda. Sí. Bueno, una noticia curiosa que seguro quedaría para insultar a mucha gente, pero nos podrían denunciar y cosas así. Porque hay que respetar, tío. No, si yo no, yo respeto, yo respeto que se casen en una Apple Store. De hecho, yo espero asistir a la boda de Alex en la Apple Store. Y los regalos comprados allí ya están directos. Tú cuando te casas en una tienda ya tienes los regalos de boda allí puestos para que los invitados vayan pagándolos. Totalmente. Eso sí, no daría para muchos en la Apple Store, pero bueno. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Creo que nadie más tiene nada que puntualizar sobre ellas, salvo de la boda, que sabemos que sería puntualizable. Bueno, pues hoy hemos dejado a Teo escoger la canción, así que probablemente ponga buena música. Digo, voy a poner música no Sinha, es decir, buena música, sí señor. No, es broma, en honor a Sinha voy a poner Money for Nothing de los Dire Straits, que no sé cuál fue la última vez que lo puso. Si la puso alguna vez, tampoco me importa, no es mi programa. Yo no sé qué cojones estoy haciendo aquí. buscando una comunidad de juegos de rol online? ¿Te gustan los juegos multijugador y no encuentras con quién jugar? Entra en www.uowot.com y juega con cientos de jugadores en el servidor de Ultima Online. Deletreo: www.uowod.com. World of Darkness. ¿Qué esperas para unirte a cientos de jugadores como tú? Bueno, estamos aquí de vuelta. Habéis escuchado la cuña de la cuña para unos compañeros de una web de una comunidad de juegos de rol de Ultima Online, que bueno, nos han pedido que la publicitemos un poco y nosotros, como favor a, como he disfrutado mucho de juegos online, me apetecía pues devolverle un poco a esta comunidad de juegos lo que nos ha dado. Y bueno, empiezo con las noticias de cine, sin antes recordar a APP Informática en el Paseo de la Ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854, que bueno, gracias a ellos podemos estar aquí metiendo. No traigo muchas noticias de cine, aunque sí he de decir que está esto de moda lo de reiniciar sagas, y la siguiente que se va a reiniciar es, y prepararos, Blade. No, tío. ¡No! Sí. ¿Por qué? Todavía no se han confirmado muchas cosas de esto, ni siquiera está muy cogido con hilos, pero se está muy en boga de todos los lo de reiniciar esta saga de fantásticas películas. Hombre, yo creo que la primera es bastante buena, la primera de Blade, con Stephen Dorff ahí haciendo de malo malote. Y ya. Sí. De todas maneras, Wesley Snipes, sabéis que es un fugitivo de la justicia americana por evasión de impuestos, creo. Lleva bastantes años sin pisar Estados Unidos, porque si pisa territorio americano automáticamente le detienen. Así que iba a tener un poco difícil ser el nuevo protagonista de este nuevo reinicio de la saga. Siempre pueden rodar en otro país. Pasa algo parecido con Roman Polanski. Sí, es pero... el problema que tuvo. Bueno, no por lo mismo, pero... Vamos. De hecho, Roman Polanski ahora... Al final sí lo soltaron, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, de todas maneras, eso, aunque esperemos que no reinicien toda la saga y quieran hacer una película más o menos buena, pero otra vez las tres, sobre todo con la última, la Blade Trinity, por favor. Por favor. Yo no la vi. La arquera de D&D, más el tío, ya no me acuerdo. Ryan Reynolds. Sí, este tío, no sé qué hace. Spoiler, dijiste, ¿no? Pero solo de desafío total. Aunque bueno, hacer spoilers de Blade 3. De Blade 3 no tiene argumento. No en sé, fin. Iba a decir, eso es lo que muere. No muere, ¿no? No. De todas maneras, creo que sigue siendo mejor que... O sea, sigue siendo un pelín mejor que... No lo es. De hecho, Underworld es mejor que esta. No, la tercera de Underworld no. Es mejor que la tercera de Blade. Sí, no. Lo digo. O sea, lo digo yo y no he visto la tercera de Blade. Yo la vi pagando, que es lo peor. ¿Por no. qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque yo era fan de Blade hasta que vi la tercera. Pero, es decir, eras fan de Blade... Joder, aún eras fan de Blade después de haber visto la segunda. Hombre, yo creo que Guillermo del Toro no hizo un buen papel en esa película, en la segunda. La segunda era muy mala. Es que vamos a ver, es que es Blade, es un personaje de cómic. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te esperas de un personaje de cómic? Tío, hay cómics muy buenos y cómics muy malos, eso lo entiendo, pero... Pero no creo, es que vamos a ver, es una película basada en un cómic. Yo no sé qué le pides a una película así, ¿no? Es que la tercera es muy mala, pero la primera me parece muy buena. La primera segunda, es muy buena, pero la segunda ya... No está todo mal, creo yo, vamos. Bueno, de dos maneras, okay. La tercera debería ser borrada de esa lista y eso. A ver en qué acaba la cosa, porque tampoco lo hemos visto y estamos ya despotricando, con razón, pero... Bueno, antes de nada me quiero ir al foro, porque antes nos quedaron un par de comentarios, como por ejemplo el Octarius dice: me cago en 10, casarse encima de avionetas. Eso no es amor, eso es estar un poco tocado. Que por cierto, Julia, hay una serie de Blade también. ¿Qué? Hay una serie de Blade. ¿Por hay una qué? Serie. Sí, que no duró ni 6 capítulos. Pero llegó a los 6, tío. Eso quiere decir que aún tenían fe incluso en ella. No, es que creo que es el mínimo que ruedan. Ah, bueno. Entonces tiene más sentido. Nos dicen por el foro Maverick que se escucha un bajo. Teo pone cara de... Teo no lo va a arreglar, así que... os aguantáis. Y bueno, aunque hoy... No tengo más noticias porque la verdad es que... En fin. Y aunque no esté Alex, hoy sí que vamos a dar la cartelera. No. ¿Cómo que no? La cartelera. Hola, buenas tardes a todos. Soy Teo y me gusta darle toques disco al programa de Pata para que quede bien. Bueno. Es que con su hija todo va mal, tío. ¿Quién puso esa música estridente en las cuñas? Por la cara veo que tú. Yo las puse. Joder, el toque disco está muy bien. Aunque no rajemos tanto de Alex, que el hombre tiene sus días malos, tiene sus días. Es igual, que no nos va a estar escuchando, así que... Sí, eso es de verdad. Si nos estás escuchando, da señales de vida o algo. No, sí, estaré preparándole esa. Correcto. Preparando una hora. Sí. Hasta dentro de una hora que empieza. Bueno, suerte. Empiezo yo con la cartelera. Voy a poner la voz sexy que nos tiene acostumbrados Alex. Y vamos a hablar de Al Límite. Título en inglés: Edge of Darkness. Es de Estados Unidos. Él diría que es una mala película, pero el director es Martin Campbell. Y la sinopsis dice que Thomas Craven, que interpretado aquí por Mel Gibson, es un veterano investigador del Departamento de Policía de Boston, cuya hija de 24 años, Emma, una activista política que aparentemente tenía una vida secreta, es asesinada. Chan, chan, chan. Tras esta trágica pérdida, decide implicarse en la investigación y descubre un sistema corrupto que ha acabado con la vida de la persona a la que más quería. Esta película me parece muy parecida a Payback, también de Mel Gibson. Pero no, no es lo mismo. Payback, joder. Payback es un policía. Sí, era un policía, no. Sí. Sí, que era un policía. No. No era un policía. Era un pícaro de nivel 8 caminando por la ciudad. Ay, no, no es broma, era un tío que robaba y hacía atracos, era un atracador profesional. No me acuerdo. Es que... De todos modos, esta película nueva de Mel Gibson garantiza mucho matar, sí. Yo, Sol, esta película va a ser la hostia. Para mí. Evidentemente se ve una mierda para todos los demás, pero para mí, a mí me va a encantar. Es que esas películas están tan vistas, o sea, típico tío que matan a su hija, a su mujer y se quiere vengar de todo Cristo, con típicas frases elocuentes que quedan de puta madre en una película de acción. Y eso es lo que más mola. No. Como daño colateral. Sí, sí. De Schwarzenegger, tío. Que lo tenemos y de aquí. Total también. ¿Pero qué, ¿pero qué os pasa? ¿Pero qué os pasa? Pero digo, eso es lo mejor. En colateral le matan a su mujer. Sí, también. Y era un bombero, ¿no? Empezaba a vengarse del mundo. Pero un bombero de la hostia. Sí. Nivel 8. Seguro que era un bombero que había pertenecido en su pasado a las fuerzas de élite del ejército. Sí. Siempre es algo así. O había sido marine o algo sí. así. O eres marine, pertenecías a las fuerzas de élite. ¡Cómo alerta máximo el cocinero este que era la hostia! Los guiones de las pelis de acción, joder. Pero si las pelis de acción de los 80 eran la caña, joder, con esas sobradas y esos chistes malos de... Oye, que esta es de los 90 largos, o ya del 2000, la de daño colateral. Sí, del 98, creo, por ahí. Bueno, pero sigue con ese... Desde hace muchos años que no se hacen buenas películas de acción, estilo... ¿Arma letal? Arma letal es... Es guay. Arma letal, la escena del baño, cuando está el tío cagando... Que le ponen una bomba. Es que qué delicioso. Esa escena es épica. Esa bomba es muy mítica. Joder. Y aparte de eso, esas pelis tienen algo. En general, en Mekison, en pelis de acción tiene algo. Tiene esa cosa que te hace seguir viendo todo el tiempo. Como en, por ejemplo, en Arma de Tai 4, que absurdamente la película empieza por un tío que lleva un casco enorme y un montón de armas y un lanzallamas. Que está destruyendo aleatoriamente coches y lugares. Y dices, ¿por qué está destruyendo eso? Está enfadado. Es que era lo que no necesitaban un gran argumento para hacer una peli de acción. Era molaba, era eso. Yo he hecho de menos esas pelis. Por cierto, estamos viendo un poco del tema. Ayer vi Legión, la película Legión, la de Paul Bettany. Sí. Y podíamos hacer un análisis de ella porque tiene mucho que comentar. Nada bueno, pero tiene mucho que comentar. Bueno, pues tomamos la petición. Nos vamos al... ¿Qué? Es la del ángel caído ese. Que la del ángel caído. Y... que Dios se enfada con la humanidad y envía ángeles para matarnos. Claro que sí. La hostia, tío. Épico. Vale, pues habrá que ver. ¿Legión o Elion? ¿Eh? ¿Legión, la nueva? Legión. Ah, vale. Es que hay Elion, que es un tío que también... El nombre de Legión no lo entiendo, porque Legión supuestamente es un demonio. A lo mejor es él. Bueno, nos vamos al foro y dice Maverick: Crisis, ese es el motivo de volver a hacer Blade. Eso, y que lo que quieren sacar para matar de una vez por todas a los vampiros gays afeminados de Crepúsculo. Estoy de acuerdo. Lotarius comenta que la 2 es retorcidamente mala y la única que merece la pena es la primera. Estoy seguro, vamos. Lo estáis diciendo, dice Super Deimos. ¿Lo estáis diciendo en serio? Vamos a ver, Blade Trinity es bastante mala, pero Underworld, la rebelión de los dicántropos, es una hora y media de mi vida que jamás recuperaré. Es así, yo estoy con Super Deimos. Es que ya lo dije antes, me parece peor Underworld. Es que me parece peor la primera de Underworld, todas las de Underworld, que cualquiera de Blade, tío. De verdad. Es que la tercera de Blade es muy mala, ¿eh? Y Underworld, o sea, es malísimo. Es que no, Underworld, yo he visto Underworld y me parece que he perdido parte de mi vida viendo esa trilogía. O ya son cuatro, no sé. No, son tres, son tres. Pero bueno, comenta Loctarius que Blade apareció en varios episodios de Spider-Man, la serie de dibujos de los 90. Solo que tenía una espada láser. Cosas que no se entienden. Comenta Belcebú. ¿Qué le ha hecho el mundo vampírico a Hollywood para que lo apuñalen con esas películas de Crepúsculo y aún encima quieran hacer más Blade? Estar de moda. Estar de moda, ese es el lo han matado, tío. Sí, es como los zombies, tío. También se pusieron de moda y... Es el renacer de la serie B con dinero. Sí, tío. Pero con Zombieland lo hicieron. Sobre todo con la peli de Black Dynamite. Ese sí que es una película... Él lo quería soltar aquí. Sí. Aprovecho un resquicio del programa, por favor, para soltarlo. Trailer, Black Dynamite. Dinamita negra. Tenéis que ver. Tenéis que ver, pronto es un hombre de color, por cierto. Entonces, me parece otra película de vampiros que puede ser bastante buena. Que trabaja Sam Neill, trabaja Willem Dafoe. Y no sé qué era el actor. No sé cómo se llama. Es un futuro apocalíptico donde los vampiros dominan la tierra. Y donde se están quedando sin comida, o sea, sin humanos. Es una película que tiene bastante buena pinta. No sé cómo se llama, no me acuerdo ahora del nombre. Va a salir también ahora una peli de vampiros que se llama El Circo de los Extraños. Y que os recomiendo que veáis el tráiler porque a mí me tuvo bastante buena pinta. Con respecto a lo que comenta Bono, si sale Willem Dafoe haciendo de vampiros, la hostia. No sé si hace de vampiros exactamente, es posible que sí. Sam Neill seguro que sí. Ese tío, si hace de malo, la clava para mí. Pues. Típico actor que mola. Sí. Igual lo que haga. Bueno, nos acabamos de ir mucho. Es igual, hombre. Falta Ares. Él es el que pone control aquí. Bueno, también se estrena The Lovely Bones, que viene de Nueva Zelanda. Comento la sinopsis. Está basada en la novela Desde mi cielo, de Alice Shevold. Trata sobre una niña de 14 años llamada Susie Salva. ¡Para! ¡Alto! Peter Jackson. Se acabó, sí, pero... se finaliza. No hay nada más que hablar. Pues no la veáis. Están poniendo muy bien, ¿eh? No, me da igual. Es Peter Jackson. Lo odio. Lo odio. Pegando un susto de muerte. Lo sé, te vi saltar. ¿Por qué le odias? Lo odio. ¿Por el Señor de los Anillos? No. Lo odio, de verdad. Lo odio. Sí, como si lo odiaras por, no sé, Brain Death o por mal gusto, por vale. Por todo, por todo. Por todo lo que ha hecho. Yo lo odio por una película. Por la película esa rara de los muñequitos, de los muñecos asquerosos. También, por Dios. No me acuerdo el nombre, eso que peli dices. Es horrible esa película, es lo peor. Bueno, sí, me olvidé de comentar al director que es Peter Jackson, es la nueva obra de este director. Que, pues yo tengo muchas ganas de verla. Acabo de decir la sinopsis que me interrumpiste con ese pedazo de susto. Es violada, la chica esta de 14 años es violada y asesinada. Y se ve desde el cielo como la vida de su familia y amigos cambia tras el terrible suceso. Un detective intentará resolver el caso mientras el asesino borra todas las pistas y se prepara para volver a matar. Ya está. Bien, por tu cara. Está el trailer en el peliculón, si lo quieren ver. Después está El Último Vuelo, que si siguiera la tradición de Alex de decir esta vale, esta no, pues esta es francesa, así que no vale. Ya está. Entonces, si por si a alguien se le interesa, está basada... Bueno, en un conocido piloto inglés que desaparece en el desierto en un intento récord de travesía de Londres a Ciudad del Cabo. Su amante, la intrépida aviadora Mary Valieres de Beaumont, se propone dar con él, cueste lo que cueste. Está, es la de la aviadora esta que fue la primera mujer en cruzar el océano. Y ya está. Creo que trabaja la Marion Cotillard, la de El Código Da Vinci, ¿no? Sí. La de Nine. Y Amélie. No soporta esa mujer, no. Está cargante, la verdad. Bueno, de todas maneras, yo creo que deberían haber utilizado. Esta chica, bueno, este personaje histórico apareció en Noche en el Museo 2 y estaba muy bien caracterizado por. No me acuerdo el nombre de la actriz, pero me encantó. No debieron haber cambiado y ya está. Pues mi opinión subjetiva y sin ningún tipo de justificación. Y sin criterio. Bueno, otra película que probablemente... Bueno, el director es Michael Spielberg y Peter Spearing, que son hermanos, como, que se llama Daybreakers. Y la sinopsis es, en el año 2000... Dime. ¿Es esta? Yo nunca lo habría adivinado, macho. Ay, sí, es esta. Es esta la que decías de los vampiros. William Dafoe. Tan Hawker, el que no me salía, William Dafoe y Sam Neill aparece en el cuarto nombre. Vale. A mí esto de la cartelera no se me va bien, ¿eh? O sea, no puedo volver a faltar a Alice. ¿Y la sinopsis? Ah, sí, la sinopsis, claro. En el año 2019, una plaga ha provocado que los vampiros se hayan hecho dueños del mundo. La base de su alimentación es la sangre de los seres humanos, cuya cacería indiscriminada ha provocado que estén al borde de la extinción. Un grupo de vampiros y humanos luchará para salvar a los pocos supervivientes de la raza humana y por hallar otra forma de alimentarse y sobrevivir. Con esta sinopsis, tío... O sea, cuando tú lo contaste, casi me gustaba verla, pero así no sé. Si es lo mismo, tío. No, pero él lo dijo más épico. Claro. Bueno, después está An Education, que tenía bastante ganas de ver. Os leo la sinopsis. Año 1961, la historia sigue a una atractiva y brillante joven de 16 años que vive en los tranquilos suburbios londinenses, en plena efervescencia de la cultura de los 60. Su mundo se tambalea después de conocer a Brit, un conductor de 35 años. El tipo comenzará a cortejarla con cenas elegantes, clubs y viajes, poniendo en peligro su futuro en la Universidad de Oxford. Es un dramón, es cierto, pero a mí me gustan estos dramones. Está nominada a mejor película en los Oscars. Exactamente, por eso también tengo ganas de verla, para pues, continuar con la lista. Y por último, otra francesa, que tiene como nota un 7,6 en Film Affinity. Está dirigida por Jacques Audiard, tengo que mejorar mi francés. Y un joven árabe de apenas 19 años ingresa en prisión para cumplir una pena de 6 años. Dentro la vida es dura, normal, es una cárcel. Pero el joven despliega poco a poco una potente carisma capaz de hacer frente a los miembros de la mafia corsa de la prisión en intramuros. Seleccionada por Francia como candidata al Oscar 2010 en la categoría de película de habla no inglesa. Y ya está, hasta aquí la cartelera de la próxima semana. No sé si alguien quiere decir algo sobre alguna peli. No. Magnífica, magnífica cartelera. Vamos a ver a Mel Gibson todos, que quede claro. Sí. Yo no voy a venir a hablar del programa de ella, porque total, para que habléis mal, yo no... Yo depende, a mí Mel Gibson me encanta. No, solo si hablemos bien. Yo soy pro Mel Gibson aquí, esto es como un partido político. Tú eres pro Mel Gibson, tú vas a poner una cinta como lo de Pro Vida y todo esto. Correcto. Historia. Es que, ¿sabes qué pasa, Alejandro? Que hay un antes y un después de Payback. Hay un antes y un después de Mel Gibson, entonces. Es más épico, ¿no? Bueno, pues nada. Estamos de vuelta y antes de empezar a hablar de desafío total sin ningún tipo de problema por hacer spoilers. Voy a hablar de Love Happens, que nos ha quedado... Sí, estoy poniendo esta voz para darle más toque de interés a la película, ¿no? No, venga, vamos a hablar de Love Happens. ¿Sin spoilers? Sin spoilers. Pero bueno, complicado. De todos he sabido que me encantan las comedias románticas, no voy a negarlo aquí ahora en el programa. Así que os traigo Love Happens, que está dirigida por Brandon Camp, que podréis recordar de la serie que salió por 2002, John Doe. Oh, Dios mío, Teo. Protagonizada por Jennifer Aniston y Aaron Eckhart, ¿qué se puede decir de una comedia romántica que ya no todos sepamos, ¿no? Pues tiene el típico guión de manual, aunque he de reconocer un gran trabajo de dirección por parte de Camp. Jennifer Aniston interpreta a una chica autónoma, dueña de una floristería y que trabaja para un hotel en el que conoce a Aaron, que interpreta a Burke Ryan, un tío famoso por hacer un libro de autoayuda para superar la muerte de un familiar querido. Aunque en el fondo oculta algo tras esa fachada de felicidad que muestra ante la gente que día a día acude a ver su circo, porque realmente el tío se acaba montando un circo en el que parece que eres feliz y que su libro le ha ayudado a autoconvencerse de que la vida es perfecta. Todo su mundo se verá derrumbado cuando conozca a Eloise, interpretada por Jennifer Aniston, y es aquí donde empezará el verdadero camino a la superación de este personaje. Hemos hablado de alguna gran comedia romántica por aquí, como podría ser Buscando un beso a medianoche, que sorprende con una historia pocas veces contadas, porque realmente no es ni comedia ni es realmente romántica, y que la desencaja pues de ese lugar que hay entre las comedias románticas, como comenté. Mientras que aquí en Love Happens no podemos esperar más de lo que este género ofrece, el tema de la muerte es tratado de una manera muy cruda, algo que sí me sorprende teniendo en cuenta que es una comedia romántica. Se puede ver a gente que ha perdido seres queridos de maneras prematuras y otras que no tanto, pero a lo largo de la película se hondará en la evolución de cómo los personajes pasan de sufrir al entender que la vida de alguna manera siempre sigue. A mí, como lo que comentas, es de las mejores películas, bajo mi punto de vista, es de las mejores películas que he visto de este género. Y no sé, realmente sí, están los clichés de siempre y tal, pero a mí es de las que más me ha gustado. Y de hecho es bastante larga, creo, ¿no? Y no se me ha hecho larga ni nada. Y lo único que la achaco un poco es... pretende dar un giro de guión al final, que si eres un poco observador ya sabes al principio... está cantado. El giro, lo que va a pasar. Y realmente es lo peor que le he visto a la película, que quieren hacerte como, oh, era verdad, es así, y cuando pues ya lo sabías desde un principio, eres un poco observador, que tal. Y se ve que el tipo no ha superado sus miedos ya al principio, antes de conocer a Jennifer Aniston, cuando no se atreve ni siquiera a subir en ascensor. Sube a no sé qué piso del hotel por las escaleras y le dice, tienes que aprender a superar el miedo. Y él, ya, no sé qué. Un poco se sabe que, a ver, que el tío... Yo lo que me esperaba es eso, que él no hubiera logrado superar su problema, pero que sí que pueda ayudar a otra gente. Pero bueno, al final ella le ayuda a superarlo y me parece bonita también la historia. El giro de guión es que realmente el personaje masculino... No ha superado ningún miedo de los no, casos, no, no, eso no, lo sabes. Eso lo sabes ya. A ver, es otro giro, es bien. Una cosa que cuenta su libro, vale. Y que se cuenta de una forma que no es, vale. Realmente. No, vamos, es una tontería realmente, ya sabes. A ver, el giro no es un gran giro argumental, pero siguiendo el hilo de la película es muy bueno. Es decir, aunque es predecible que algo así va a pasar, el desenlace final, la manera de contarlo, sí, no, cómo se muestra, es tremendo. Porque aunque, bueno, aunque ya lo sabías, te gusta cómo te lo están contando. A mí, dentro de lo que cabe, no me tampoco me gustó la forma en la que lo contaron. Porque apresurado. El tío lo que hace es, digamos, habéis visto Di que sí. La de Jim Carrey. Que hay como un tío que siempre va predicando, tenéis que decir que sí, y está encima del escenario. Vamos, la mítica esta americanada que están todos. Pues el tío igual hace así unas sesiones en los stands de los hoteles, digamos, y luego tiene grupos reducidos y está con la gente, pero la primera y la última sesión es siempre entre el público. Y digamos que él se sincera ante todo el público al final, y la verdad, yo creo que debería sincerarse con las personas que realmente debería sincerarse. Ma, él, por lo que ha entrado en los spoilers. No, sí. O sea, sí, yo creo que sí. ¿Qué he dicho? El final, casi. No, en realidad no, pero has contado parte importante de... He dicho por lo que no me... O sea, es que no me gusta porque lo hacen muy americanizado. Se sincera ante una multitud que no lo conoce de nada, más que por ser un personaje famoso. O sea, que según tú es una película de amor con algo más. Sí, básicamente. Sí, porque... Es una propuesta interesante. Trata temas... Es comedia romántica, pero realmente la trama no gira en torno a la parejita, sino que la chica está ahí y interviene y es parte de... Interviene en el proceso de que al final el prota se sincere, pero la historia de amor no es la trama principal. Entonces, aunque es, sí que es cierto que es impulsa raro. Ciertos cambios de guión. Digamos que lo importante... O sea, esto es lo secundario de lo que te están contando. Lo importante es el crecimiento personal de los personajes. De hecho, yo más bien de comedia hay dos o tres escenas, tampoco hay, o sea, más bien es un drama toda la película y digamos siempre los dramas siempre te intentan meter dos o tres escenitas un poco cómicas y tal. Pero la película se etiqueta como drama, como comedia romántica. Comedia romántica. Pero no es una comedia. Es que yo no lo he visto como comedia realmente. Yo veo un drama esta película. Y hay una relación amorosa entre los dos personajes, pero vamos, situaciones cómicas. Hay una situación cómica con un animal y no me acuerdo si demás. Bueno, un poco cuando están en el seminario, así todos, que el tío este, los seminarios estos que da, o sea, alguna situación te puede hacer gracia, pero. Los cuadros, cuando se pone a buscarlos. Sí. Comedia romántica, melodrama es el género. Bueno. Quiero decir, o sea, el que pusiera, yo digo mis impresiones, no digo, vamos, que no me ha parecido tampoco una, digamos, la típica comedia. Que... Me entiendo. De todas maneras, para que entendáis un poco mejor de qué va la peli, tenemos un corte preparado. Vamos, venid. Vamos todos aquí. Quiero que miréis un momento a vuestro alrededor y me digáis lo que veis y lo que oís. ¿De acuerdo? Muy bien. Tranquilo. Lorraine. Coches que pitan. Bien. Natalie. Taladradoras. ¿Alguien más? Semáforos. Tremendo. Un indigente. Basura. Gente cabreada. Bien, excelente. Ahora, recordad esto y seguidme. Muy bien. ¿Qué veis? ¿Lorraine? El mar. Bien. Árboles. El Space Needle. Rascacielos. Ríos. Ríos preciosos. El sol. Una tía en pelotas en el jacuzzi. Vaya. Desde aquí es un poco distinto. Sin embargo, es lo mismo. No hemos cambiado de lugar. Solo estamos viendo las cosas desde una nueva perspectiva. Dentro de cada uno de vosotros hay sirenas, coches que gritan y atascos. Pero también hay... esto. Solo debemos esforzarnos y subir para encontrarlo. Pues como veis, de esto va un poco Love Happens, de la autosuperación, que intenta dar una lección de que a veces vemos las cosas muy mal y realmente no lo es tanto. Yo le doy... Verás, Alejandro, yo creo que películas de superación personal y de avanzar a pesar de los pesares, Precious es mucho más eficiente que, sí, que esta loja. Pero no es comedia romántica. Precious es no, deprimente, es tío. Sí, lo es. Sí, es duro. Pues eso, yo le doy como nota un 6, porque es una buena película dentro del género, pero tampoco es que sea una película maravillosa, por decirlo de alguna manera. No sé, los que la habéis visto, ¿qué nota le daríais? Yo dentro del género, ya he dicho, es para mí de lo mejor que he visto, así que le daría un sobresaliente dentro del propio género. ¿Un 10? No, un 9, no sé. Es que dentro del género es de lo mejor que he visto, ¿no? Ahora mismo no recuerdo una comedia romántica que me haya gustado más que esta, pero... Buscando Pretty Woman, el gran clásico. Puede ser, me encanta Pretty Woman. Vale, la pero quiero decir, que si me lo recuerda, sí, pero... Y del año 2000. Quiero decir, ahora mismo no me viene a la mente ninguna película así, o sea, de 5 que sean mejores que esta del género, no me viene. Entonces, yo cuando la vi, que, o sea, me pareció muy... que entretenida, tal. O sea, a ver, no sabía que no me iba a cambiar la vida esta película, pero la vi, se pasó, o sea, es larga y no me pareció larga, lo cual para mí es un logro. Y nada, yo le doy un sobresaliente dentro del género. Yo le pondría un 8. Es buena, a mí me gustó. Y eso que no me suelen gustar las comedias románticas, pero esa estaba bien. Ostras. No es más nota y el que tipo yo. Me cae bien. El tipo me cae bastante bien. El personaje, no sé. ¿Te cae bien el personaje o el actor? No, o sea, el actor no lo conozco, joder. Digo, en la película es un tío que cae bien, que no sé. Siempre suelen ser personajes que son la puta hostia y no sé qué, no sé cómo, pero sí, no. Sale Martin Sheen también haciendo de ex-marine, como decíamos antes. Sí, justamente iba a comentar el detalle de que salía Martin Sheen. Y estaba viendo algunas de sus películas más emblemáticas. Bueno, pues nada, os recomiendo que para ver con vuestra chica o vuestra pareja en general esta película. Y sin más, vamos al momento esperado por todos, a hablar de Desafío Total. Bueno, pues como adelantaba Alejandro al principio del programa, hoy vamos a hablar de la película ganadora en la votación a la película del mes. Esta iniciativa promovida por Antonio, que está muy bien. Bueno, en realidad no. Dadi Kun. Antonio hizo la votación. Gracias, Dadi Kun. En efecto, hablaremos de la mejor película, Desafío Total. Y bueno, muchas gracias a los que habéis votado esta película. Veo que mi spam ha llegado a buen puerto. Yo no voté, no me dijeron nada. Yo tampoco voté, pero es que me olvidé. Porque sabes que es la mejor película, lo sabes. No sé cuáles son las otras. Bueno, en fin, como adelantaba, pues vamos a hablar de la mejor película de la que se ha hablado en la historia de Crossover. Desafío Total. Y bueno, es una película que mezcla acción y ciencia ficción. Es una película dirigida por Paul Verhoeven y basada en la novela... Bueno, más bien relato corto, We Can Remember It For You Who Sell, de Philip K. Dick. La película fue estrenada en junio en 1990 y consolidó a Arnold Schwarzenegger como fenómeno de taquilla, además de lanzar a la por entonces desconocida Sharon Stone al estrellato. Desafío Total contó en su época con el mayor presupuesto jamás recibido por una película de Hollywood, factor que se hizo más que patente en sus efectos especiales, que recibieron un Oscar de la Academia. Comentar de reparto, bueno, voy a comentar rápidamente algunos de los personajes más importantes. En primer lugar, el protagonista Arnold Schwarzenegger, que interpreta a Douglas Quaid y Hauser. Rachel Ticotin, que interpreta a Melina. Sharon Stone, a Lori, la esposa de Quaid. Ronnie Cox a Vilos Cohagen. Y Michael Ironside a Richard, que este actor es la hostia, porque siempre hace de malo de tío duro. Y sí, está muy bien. Bueno, entrando en la película, el desafío total nos presenta a Douglas Quaid, interpretado por Schwarzenegger, un hombre normal, casado y con un trabajo en la construcción, en una era futura en la que la humanidad ya ha podido colonizar otros planetas y en la que los viajes espaciales están a la orden del día. Quaid sueña frecuentemente con Marte, planeta que jamás ha visitado, pero que por alguna razón añora. Interesado por visitar Marte, Quaid plantea a Lori, su esposa, interpretada por Sharon Stone, la posibilidad de hacer un viaje juntos al planeta. Lori se niega en rotundo, pero Quaid no abandona la idea. Yendo hacia el trabajo, en metro, ve un anuncio de una empresa llamada Memory Call, una empresa que vende recuerdos implantados. Estamos en una sociedad tan futura que te pueden vender recuerdos y que los recuerdes como algo real. Seducido por la oferta del encargado, que, bueno, Quaid, tras pensarlo, decide asistir a este lugar. Pues, seducido por la oferta del encargado de recibir un recuerdo como agente secreto, accede a ello con catastrófico resultado. Al parecer, Quaid comienza a sufrir una crisis nerviosa y poco después descubrirá su verdadera personalidad como Hauser, un auténtico agente secreto en una importante misión que desentraña en Marte. Esta es más o menos la sinopsis de la película y, bueno, el factor multimatar se hace patente a partir de este momento. Yo creo que el gran fallo de, si tiene fallos esta película, es que frivoliza con la acción y con los clichés, elementos de la acción. Violencia gratuita, que está muy bien, y frases como la que decía antes Teo, de cuando mata a la mujer y dice, considérate divorciada. Que, hombre, vamos a ver, cuando matas a alguien no creo que el ingenio se te agudice hasta ese extremo, ¿no? Ya, yo creo que esta película tiene un argumento realmente profundo. De hecho, el autor, Philip K. Bueno, este escritor, también fue el que inspiró la película de Blade Runner. Es una historia muy, muy compleja, muy profunda, y cuyo final a mí parece uno de los finales más enigmáticos y abiertos y interpretables de la historia del cine. O sea, es increíble. Entonces, de todos modos, el tema de violencia, esta película no iba a ser interpretada por Arnold Schwarzenegger. La iba a hacer Patrick Swayze, el papel de Quaid o de Hauser. El tema es que, claro, dada esa fama de Arnold Schwarzenegger, decidieron meterlo en el papel y convertir, pues, esa adaptación en una película de acción, además de todo esto. Y a título personal, creo que es la mejor película de Arnold Schwarzenegger. Yo creo que es Terminator 2, pero bueno, Desafío Total es muy buena. Insisto, yo creo que el problema es ese, que como está Arnold Schwarzenegger, el guión se tuvo que adaptar un poco a su rol. Pero la novela del señor Dick no es así de extrema y de ridícula en algunos puntos. Imposible, vamos. De todos modos, algo que me sorprende en el papel de Arnold en esta película es que es de las pocas películas en las que la interpretación, o sea, en las que hay algo de interpretación. Realmente, sobre todo en los momentos en los que está en la camilla, cuando lo pillan los malos de Marte y todo eso, que está ahí, hijos de puta, soltadme, tal, que se le hincha todo el cuello y tal, eso está muy bien, es bastante realista. No creo que le cueste mucho hacer eso. No, hinchar el cuello ya debe ser, pero no son anabolizantes y tal. Entonces, levantando mancuernas de 30 kilos, también se te hincha la vena. No, pero, o sea, se hincha porque está cabreado y ves que es su, joder, su cara, está gritando, joder. Pero el caso es que en esa escena me parece muy curiosa, además, porque, bueno, curiosa no, me gusta. Porque está en la silla, que es una de estas sillas, joder, de fuerza, para que el tío esté sujeto y tal. Pues Schwarzenegger, como en todas las películas, es tan fuerte y es tan vasto que arranca uno de los brazos, que tiene un tubo, y se lo clava un tío en el cuello y lo mata. Sí, tío, qué violenta es esa escena, cómo molaba. Pues, en efecto, lo mejor de esta película, bueno, como comentaba Alejandro, podemos hacer spoilers, así que si no lo habéis visto, pues os jodéis. Eso, espera, antes de nada, a toda la gente que no la haya visto y quiera verla, le recomendamos que no nos escuche, porque no, hablaremos sí, sin tapujos. Escuche. Pues, que no nos apaguen, tío. Lo que quería decir es que en el momento en el que Quaid, Douglas Quaid, su alter ego, digamos, bueno, la personalidad inicial que ves en la película, cuando entra en Memory Call, entra el momento de enigma. Porque a partir de ese momento, a partir de cuando entra en Memory Call, no sabes si lo que vas a ver a continuación, el resto de película, es auténtico, o sea, es que Arnold Schwarzenegger en realidad era Hauser y no Douglas Quaid, o que lo que está viviendo es una experiencia producida por Memory Call. porque casualmente hay varios factores que determinan esto. En primer lugar está el tema de Melina, la mujer con la que confraterniza Hauser y que Quaid diseña a voluntad en el programa de Memory Call. Entonces, hay aquí varios factores que son interesantes. También está un tema que es un poco, deja entrever pues esas dudas que pueda haber, que cuando está en Memory Call le preguntan si quiere que meta alucinaciones alienígenas, o bueno, que meta cosas alienígenas y tal. Aparecen unos planos de lo que va a ser el escenario final de la película. Entonces, claro, dices, qué casualidad, ¿no? Y de hecho, él es un agente doble. También lo pidió cuando se metió en el sistema de Memory Call. Muchas cosas que coinciden y que podrían darnos a entender eso. Pero después están otros factores que te hacen dudar, ¿no? En el momento en el que Quaid va al hotel, le va a visitar Sharon Stone para decirle que vuelva a casa, que vuelva a ser Quaid otra vez y no Hauser, llega un doctor de Memory Call, que es concretamente que aparecía en los anuncios anunciando esto, y le dice: si tomas esta pastilla volverá toda la normalidad, y si no vas a tener alucinaciones alienígenas, problemas esquizofrénicos, y todo esto acabará mal para ti y acabarás lobotomizado. Pues en ese momento a este tío que intenta convencer que teóricamente es un programa de Memory Call, un programa de ordenador adaptado para que lo convenza, suda, le queda una gota de sudor. Entonces, y eso es decisivo. En el momento en el que Hauser le da un tiro en la puta cabeza. Sí, tío. Yo considero que eso también podía ser el fruto del programa, para que la inmersión sea total, de generarte ese tipo de dudas, donde tú realmente creas que lo que estás viviendo es real, no es ficción. Claro, entonces, pero es que esas dudas son las que hacen de esa película grande, porque claro, entonces tú como espectador estás dudando todo el tiempo de si es verdad o si es mentira. Yo creo que todos podíamos dar nuestra visión sobre lo que nos parece realmente el final. Yo pienso que todo era fruto de Memory Call. Yo no lo tengo claro. Porque, es decir, por un lado, son muchas casualidades, pero no sé, yo creo que al final se lo cree, aunque a lo mejor esté lobotomizado en la vida real. Pero, por ejemplo, este programa, el programa de Memory Call, este científico, hombre, que intenta convencer a Quake, le dice concretamente: ten cuidado, porque si no tomas esta pastilla y sigues por donde estás yendo, tendrás alucinaciones, tu vida quedará destruida, te convertirás en el mejor amigo de Cohagen, que es el malo, y tendrás alucinaciones alienígenas. Y es justo lo que pasa a posteriori, es justamente eso. Hausen en realidad es el mejor amigo de Cohagen, el malo, y resulta que toda la trama se desarrolla en torno a una tecnología alienígena para hacer que Marte tenga vida. Que ahí está el tema. Al final lo que pasa en la película, que te digo que sea sorprendente, es que Marte se convierte en la Tierra prácticamente. O sea, esa máquina alienígena que quema la Tierra por dentro, sí, y que provoca que salga oxígeno, se genera vapor y se forma oxígeno en la atmósfera. Realmente, claro, el personaje que interpreta Schwarzenegger, esa cosa en concreto no la ha acordado con Memory Call. O sea, realmente la historia va por unos derroteros que él inicialmente no había previsto. Memory Call sí que le promete una cosa. Le promete que al final de la historia él será el héroe que salve el planeta. Y realmente es lo que pasa. Bueno, se puede interpretar así, sí. Bueno, antes de nada vamos a irnos un momento al foro, porque hay un par de comentarios. Primero está Super Deimos, que dice que Michael Ironside, es, y mucha gente no lo sabe, además de actor, también doblador de animación y videojuegos. Sí, sí. Es la voz de Sam Fisher, el protagonista de Splinter Cell. Y sale también en Command and Conquer. Es Sam Fisher, tío. Es Sam. Maverick me echa, me dice que me vaya por los spoilers. Y Belzebú dice: está claro que Chuache era un replicante y que Harrison Ford era un sueño. Un sueño de Antonio Resines, claro. Bueno, creo que David propuso comentar si nos creíamos el final o no. Le tocaba a Antonio antes de proseguir. Yo es que nunca me quedó claro. Yo decía, esa peli, es que, no sé, que hagas una película me parece bien, que no sepas en todo momento si fue verdad o mentira. Pero el final deberían dejártelo claro, yo creo. Me hubiera gustado más. Es mejor así. De acuerdo. Yo creo que el objetivo de una película de ciencia ficción es que, bueno, y de cualquier película en general, es que al final te quedes pensando. Yo creo que esa es la película perfecta. Que su final sea hasta cierto punto enigmático. De hecho, es que como comentaba David, eso que hace grande esta película. Claro. Lo que hace grande también a Blade Runner. ¿Qué hace grande a Blade Runner? El final, que no sabes lo que está pasando. Lo que pasa, puede ser cualquier cosa casi. No he dicho nada, Teo. No voy a decir. No sé, pues a mí me gustan más películas, por ejemplo, Horizonte Final. Durante toda la película no sabes lo que pasa, pero al final película, de la película realmente te explican por qué eso ha ocurrido, ¿sí? Yo creo que no. Yo creo que al final se lo comenté a Teo. Vale, te explican lo que pasa, pero no te explican dónde ha estado esa nave. Bueno, de todos modos, sí que lo explican. No, ha estado más allá de los límites del espacio. Vale, pero, o sea, te dan una explicación. Los spoilers aquí son de... Ya. Acabas de soltar uno criminal, pero bueno, no pasa nada. Pero como no me importa, tampoco me voy a quejar, ¿eh? Bueno, centrándonos en la reacción que tiene el personaje de Douglas Quaid, posteriormente Hauser, con Sharon Stone, pues creo que Alejandro tenía algo preparado. Ah, sí. De hecho, hay un corte, el primero... Vamos, sé razonable. Al fin y al cabo, estamos casados. Considérate divorciada. Iba a decir, ¿qué bien hace Sharon Stone de zorra? Se le da. Madre. Además, el papel de Sharon Stone en esta película es de zorra. Pero bueno, cabrón, instinto básico también. No, pero de hecho os voy a contar una anécdota. ¿Sabéis que Sharon Stone en esta película suele propinar rodillazos brutales a Arnold Schwarzenegger en las pelotas? Sí, tío, es verdad. Pues esta película fue censurada en determinados países porque les parecía que esas escenas eran demasiado violentas. Lo de las pelotas. En esta época, 1990, lo consideraban de violencia excesiva y con alto contenido, o sea, con alto contenido de escenas demasiado fuertes. En opinión de médicos especialistas, estas patadas que se describen en la película podrían causar la muerte instantánea de un hombre. O sea, vamos a ver, clavarle a un tío un tubo de medio metro, sí, en la yugular. No es tan violento como dar un rollazo en los huevos. Los rollazos en los huevos causaron mucho terror, ¿eh? O sea, el tubo en el tubular no te puede matar al instante, pero el rollazo sí. Puede matarte como hombre. Como hombre. Esto pasó, ¿eh? Puedes quedar como un enuco. Es real esto. Y encima médicos, joder. ¿Pero censuraron solo esas escenas o censuraron? No, censuraron, según estos, censuraron estas. Solo las escenas. Censuramos las de los huevos, pero... Es que... Donde acribillen a balazos a la peña, ¿no? Es que lo que se atribuye textualmente, o sea, leo textualmente a esto, es que las escenas en donde Sharon Stone golpea salvajemente los genitales del héroe fueron censuradas en algunos países debido a su crueldad. Es muy cruel, yo estoy de acuerdo con esos países. Yo también lo hubiera censurado. Serán países... Supongo que árabes, ¿no? Donde la mujer está anulada para que no descubran que la mujer tiene un método de defensa efectivo. Sí. Solo se me ocurre rodillazo eso. Rodillazo a los huevos. El clásico. Rodillazo a los huevos. Rodillazo a los huevos. Antes de continuar, porque parece que siempre nos desviamos un poco, continuamos con las opiniones estas del final. No sé si quieres guardar la tuya para el final de todo o... Sí, no sé decirlo ahora. ¿La guardas para el final? Pero, ¿te refieres con la interpretación del final? No, sí, con la interpretación del final. Sí. Bueno, pues nos queda por hablar entonces Julia. Que no sé si lo dijiste entera o me quedé a medio. No dije nada, pero yo pienso lo mismo que la mayoría. Es decir, creo que las pelis de esta clase que te tienen que dejar con regusto de pensar y yo creo que... Es que no sé, yo hace mucho que la vi, pero yo me quedé también con la duda y no sé qué decir. Me quedé ahí pensando, ¿y será verdad? ¿Y será mentira? Y tal, y... No os mojáis nada, estamos en directo, a ver, mojáis. Ah, venga, era todo mentira. Vale, era un mentira. Implante. No, tío. Sí. Sé que mojas y yo, pero era todo verdad, ya está. Yo me voy a mojar, bueno, por ti, porque te quiero. Yo, después de ver el final y ver ahí la pose de héroe del chuache, yo dije, este final me desvela que la peli es la puta polla. Sí. Y después pensé que seguramente fuese todo de culpa de Memory Call, más que nada. Yo, es que realmente hay una cosa que me lleva a pensar que es todo de Memory Call, y es que al final, en el final de todo, cuando le dice pésame antes de despertar, y de repente se ve un haz blanco, como y que se ciega la pantalla. Es en plan de vamos a mostrarte el final, pero no lo hacemos. Pero es que de hecho creo que la película, si profundizamos más, tiene cosas más sustanciosas. O sea, por ejemplo, tal como está planteado en la película, es decir, una persona que juega con su mente voluntariamente para que sus recuerdos se modifiquen y que por tanto viaja a Marte, y en Marte pues sucede una serie de cosas. Claro, Marte, el planeta, forma parte de esa ficción en sí, el planeta, y con todo lo que ello supone. Eso nos hace preguntarnos realmente, en el contexto real en el cual se desarrolla la película, es decir, si tenemos en cuenta al personaje en sí, ¿realmente existiría la posibilidad de viajar a Marte en esa época? Sí. O es que realmente el Memory Call es lo que te permite viajar a Marte, pero Marte sigue siendo algo lejano e imposible. No, pero quieres decir, claro, que las noticias decían que se podría viajar a Marte, pero solo podrías viajar a través de Memory Call, claro. Es lo que quieres decir tú. Hombre, yo creo que no, que podrías viajar. No, podría, pero es que... Es que le dices que hay gente. Claro. Y que está gobernado. Pero pues que podía ser todo fruto de Memory Call, ¿no os dais cuenta? O sea, sí, claro. ¿Cuándo empieza Memory Call y cuándo acaba Memory Call? Mejor dicho, ¿cuándo empieza la película? Exactamente. ¿Cuándo creéis que empieza? Ahí está el misterio de esta película, que es que su guión es una obra de arte. Pero, vaya, nunca y es curioso porque justamente... hasta el momento en que entra en Memory Call, todo lo anterior es de este relato corto. Es casi textual, es exacto, ¿vale? Pero a partir de que entra en Memory Call, el guión es otra persona. De... no sé si lo tengo por aquí. Ah. El asunto es que, eso que comentaba David, lo grande de esta película no son sus escenas de acción, su humor tópico de acción de cine de los 80 y 90 y demás. Es, pues, eso. Pensar si lo que estás viendo es real o es una ilusión. Y todo el concepto que lleva consigo. Por eso esta película es grande. Sí, perdona. Bueno, iba a decir que el tema este de lo que es real, de lo que no es, siempre se ha explotado mucho el mundo del cine. Lo hemos visto Matrix, fue el ejemplo más claro. Yo, de hecho, cuando vi Matrix la primera, sabéis que se formó un fenómeno, luego lo hablamos en aquel especial de Quack FM, que la gente hacía hipótesis de lo que iba a ser Matrix la segunda parte. Y yo tenía la teoría de que realmente... Matrix era todo, no solo ese mundo artificial, sino también el supuesto mundo real. O sea, esa dicotomía entre verdad y mentira, real e ilusorio, siempre nos ha parecido muy atractivo, o sea, al ser humano en cuestiones de ficción. Hace unos años salió en el Día de los Inocentes una noticia que decía que iba a haber una cuarta entrega de Matrix. Y que precisamente hablaba de eso, que un tío que caminaba por Sion tras los eventos de la tercera película, de repente caía desmayado en medio de todo eso. Se despertaba en un mundo en el que realmente estaba, o sea, que era el mundo real, por decirlo de alguna manera. Y descubría que realmente Sion era una... O sea, que Matrix funcionaba para todos menos para un pequeño grupo reducido de personas, y que la propia Matrix había creado un Matrix dentro de Matrix... Bucle, ¿no? Sí, para contrarrestar esos insurrectos. De hecho, Alejandro, es que ya estamos hablando de Matrix. No sé si en la primera o en la segunda, cuando Neo está ya en Sion y le está con unas máquinas, esos calamares mecánicos, y los para con las manos. Es decir, ¿cómo es posible que Neo tenga poder en el mundo real si supuestamente no tiene poder en el mundo real? Chin, chin. Bueno, yo iba a poner otro ejemplo, que es, por ejemplo, Existence. Exactamente. Realmente de Cronenberg, pero ya es una película que te deja el final claro. Una vez tú crees que estás viendo el final, realmente hay 5 minutos más de película en los que te aclaran todo eso. Pero es que cuando estás viendo lo otro dices, hostia, ¿pero esto cuál es? Hay un momento que sí que te encuentras perdidísimo. Pero bueno, al final lo explica todo claramente, yo creo, ¿no? Y es esta película antes del proyecto final, ¿no? Que tuviera el director final, el protagonista final, Arnold Schwarzenegger, pues esta película iba a ser dirigida por Cronenberg, de hecho, pasó por sus manos. Sí. El problema es eso, pues por diversos motivos, pues pasó de tema. Y esta película, al igual que la que comentabais antes, al igual que Matrix y demás, se basan pues en esto de realidad o ficción, y de la idea principal de, no sé si habéis leído La vida sueño, que es esta la idea principal. Y bueno, a mí me parece un tema recurrente e interesante, la verdad. De hecho, el escritor Dick siempre se le ha gustado mucho esta temática, y la película Abre los ojos, de Amenábar, también está inspirada en un relato suyo. Así que es una constante en sus obras jugar con la ficción y con la realidad. Y también quiero mencionar otra película, Dark City. No sé si alguien la ha visto. Dark City es una película que la ves y te das cuenta de que Matrix ha salido de ahí. O sea, es casi literal el efecto de Dark City. Es sobre un hombre que despierta en un mundo que no conoce al 100% y que tiene la capacidad de ir un poco más allá del resto de seres humanos, ¿no? Y descubrir una realidad que atañe a todo el mundo, sobre una raza que nos ha creado prácticamente, ¿no? O sea, es una historia muy compleja, supongo que algunos detalles se me están olvidando, pero tiene muchas similitudes con Matrix. Bueno, antes de nada vamos a ir al foro. Superdaimos comenta que el final pues cree que está bien. Nunca me gustaron los finales cerrados. Por ejemplo, es mucho mejor el final de Blade Runner, del montaje de Ridley Scott, que la versión que salió en el cine. Después comenta Superdaimos también que, bueno, que la banda sonora de... Bueno, el tema principal de la banda sonora de Desafío Total fue copiado durante muchos años por como canción previa, sí, de los partidos de fútbol de Canal Plus. Sí. Bueno, copiado exactamente no, pagarían sus derechos, claro, y tal, pero... Sí, bueno, claro. Y Maverick, pues, le contesta a Superdaimos que sí, que lo sabe, y que cuando empezó alguna vez a ver el fútbol y descubrí que era la cabecera de los partidos, me pregunté, qué poco originales, hasta que cambiaron la sintonía por la de Piratas del Caribe. Pues bueno, dice más cosas, pero dice que no entiende cómo pueden poner una banda sonora para empezar un partido. De todos modos, si cogen a de Piratas del Caribe, tienen todo, porque son cachitos de todas, ¿no? Sí, claro. Están cogiendo la de La Roca, la de Gladiator. Lo mismo comentaba Daddy Kun en sus impresiones de la película, también. Que sobre la banda sonora. Bueno. Sobre la banda sonora, que tal. Yo la verdad es que no sabía que fuera la banda sonora de Desafío Total, la del partido. Yo creo que era de Conan. No, era de Desafío Total. La de Conan se parece bastante. Se parece bastante. Sí. Pero de todas formas, o sea, es por poner una... Eso que dice Maverick de no sé por qué tienen que ponerle una banda sonora. No, es por ponerle un poco de música antes. Podrían intentar inventarse alguna, ¿no? Es para darle rollo épico ahí, claro, al partido de las 7. Sabéis que había partido, me gustaba mucho. Claro, ¿no? Por cierto, hay que recordar de esa película de Desafío Total un factor determinante para muchos que no hemos tratado. ¿O tres? La tía de las tres tetas. Es verdad. La tía de las tres tetas se convirtió directamente en un icono. Sí. De hecho, ha intentado ser reproducido en varias cosas, pero bueno, no con el mismo resultado. Además, todo el mundo lo primero que piensa es esto, ya lo vimos en Desafío Total. Yo, si Memory Call surge en un futuro, lo primero que les digo es que me implanten un recuerdo en el que tengo tres manos. Prefiero dos tetas, la verdad, que tres. No sé, esas tres tetas eran muy cutres. ¿Qué y eran muy bizarras. También ha hecho. ¿Qué eres? Era muy rollo silicona. Era la época. Y de hecho, aunque critiquemos ahora mismo los efectos especiales de esta película, en su día ganó el Oscar porque el nivel de efectos especiales de esta peli era tan brutal con respecto a las otras que había, que fue la única nominada. ¿La única? La única. Ganó por unanimidad. De todas maneras, creo que ha envejecido mal, porque... ¿os acordáis de la escena en la cual Trache se quita una especie de chip de la nariz? Sí. Que primero se mete un... Es el motion controller, es. Y hace... Y al final hay otro plano en el que se ve que es un muñeco que se saca una pelota gigante que tiene una nariz de payaso y se saca el chip y dice, bueno... Pero eso es como la primera película de Terminator cuando se hace las cosas en la cara. Sí, sí, exactamente. Ahora, no sé si los efectos especiales de Desafío Total fueron a cuenta de Stan Winston. Pues no tengo aquí la información, pero no... Fin la finity la tienen, ¿no? De todas maneras, plantearos que... Pese a que podamos pensar que los efectos son cutres, cuando salen al vacío de Marte, cuando se están muriendo, a mí me pareció brutal. Sí, sí. También parecen un poco de goma ahí, pero sí, bueno. Sí, sí, está bien. A ver, que... A ver, si lo parecen, pero joder. No, sí está claro, pero vamos. Otra curiosidad que quería comentar es que originalmente la película Minority Report iba a ser una secuela de esto, de Desafío Total. Pues cómo cambió, porque sí, evidentemente, pues la película evolucionó y tal, pero originalmente pues fue concedida como una secuela de Desafío Total. Qué poco le pega, la verdad. No tenía mucho sentido hacer una secuela de esta película. La verdad es que no, sería una patada en la boca a todos. Otra cosa es pues que le llames Desafío Total 2 porque el nombre venda y cuentes otra historia, pero continuarla. Que continuarla. Hombre, si la continúas literalmente, ya estás insinuando de forma tácita que todo lo que vivió Arnie era real. O no, según como sea. Pero no vas a continuar un sueño. Bueno, puedes hacerlo. Se despierta y empieza a matar a todos los demás de morir. Sí, entonces es otro bucle, ¿no? Entonces... Claro, joder. Y luego pasa lo que dice Bono, que no hay viajes a Marte y que todo es un sueño. De resines, como dice. Podríamos ser guionistas de Hollywood, tío. Por supuesto. Deberíamos. Bueno, queda poco para acabar. Daddy Kun, que fue el que propuso pues votar, hacer una votación de películas, no podía escucharnos hoy y nos pidió que por favor pues que quería dar sus impresiones y que la diéramos en directo, y encantado nosotros lo hacemos. Lo primero, que evidentemente, como dice Superdemos, los partidos del Canal Plus copiaron la canción de Desafío Total. Cierto. En esta película hay más giros argumentales que en la mayoría de películas actuales. Cierto. Muy, muy cierto. Es curioso ver cómo, aunque la mayoría de tecnologías son exageradamente futuristas, los hologramas se hacen a partir de osciloscopio. De hecho, la escena de los hologramas es cojonuda. En el especial que hiciéramos en las 25 horas de Quack fuera, de Héroes de Acción, sí, habíamos comentado ese detalle, de hecho, en el que engaña a los otros con el holograma y les dice, no traje el corte, pero dice, le cosen a tiros, el tío se ríe y les pega un tiro, los mata a todos, evidentemente. Y después aparece, lo pillan y no es el holograma y dice, ah, pensáis que soy el de verdad, pues lo soy, los mata a todos. También tremendo. Después, si eres feo y te disparan en la cabeza, no mueres. Se refiere a Cuatro. Cuatro. Que sí. Cuatro, cuando disparan en la cabeza, le revienta el melón, ¿no? Y le dice unas últimas palabras mientras está desangrando. Sí, es verdad. Pero si mueres, como el pelo de huevo. Un momento, yo cuando vi esa escena, la escena de que Cuatro le pone así las manos, ¿no? Y le dice, dame las manos, abre tu mente. En esa parte, dijo, no es de las manos, tío, no toques eso. Después comenta una cosa que dice, Jordi Pujol hizo un cameo en esa película. Sí, es Cuatro. Es que se la va. Sí, es verdad. El negro siempre es el malo. También. Víctor no es un degenerado, las tías con tres tetas molan. Gracias. Chose es un poco tonto, tiene a Sharon Stone jovencísima en su cama y prefiere a una desconocida de otro planeta. Y además que, joder, Sharon Stone físicamente está mucho mejor que la otra tía, en opinión personal. Sharon Stone sigue perfecta. Sí, es verdad, se conserva muy bien. Sabéis cuántas veces opero. Choche es un héroe, no porque salve el planeta Marte, sino porque se tira a la mujer de su jefe con su consentimiento. Es verdad. Y está, bueno, el Oscar que se llevó a los mejores efectos visuales en el 1990 es merecidísimo. Y pone unas fotos de cuando se están muriendo ahogados por el aire. Bueno, por la falta de aire, mejor dicho. Y cuando van a morir, sí. Básicamente. Que están más guapos que vivos, casi. Casi. Sobre todo Suarce. Bueno, no sé yo qué decirte, que hay un momento en el que no parece él, parece sufrido, de verdad. Bueno, pues no sé si queréis puntualizar algo más sobre esta película o sobre este proyecto que hemos hecho de... Pues yo suelo decir que esta película pertenece a mi top 10 personales de películas de toda mi vida. Y que, bueno, por eso la he votado y por eso quería que todo el mundo la votara, para poder hablar de ella hoy. Y la próxima Comando, nada de forma. De Comando ya hablamos, además. Bueno, pues, ¿alguien más? Decir que, no sé, abriremos un post para proponer películas para la próxima votación, ¿no? Exactamente. Y que la gente puede, queremos en marzo. Díselo ahí a Bono, que se entere, que da su aprobación. De hecho, la próxima elección la escojo yo directamente. O sea, que la votación será simplemente... Una formalidad. Una formalidad, exactamente. De hecho, solo podrás votar tú. De hecho, se creará Multinix. Bueno, pues nada, muchas gracias a la gente del foro por estar hoy con nosotros, a vosotros por acompañarnos un lunes más, a Teo por solucionarnos el problema de la falta de Alex, que esperemos que... Bueno, ya le empezó el examen, así que te deseamos suerte Y nos vemos el próximo lunes. Y sin más, pues nos despedimos, creo. Ah, recordar al patrocinador APP Informática en el Paseo de la Ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Asociación Gran Armada, que tenemos normalmente en esta